A dar inicio, sean bienvenidos a este Centro Cultural Rafael Galván. Para quienes no sean de este contexto nacional y de otros, Rafael Galván fue un muy importante líder sindical que trató de unificar el nacionalismo revolucionario y el marxismo. No le salió muy bien, pero lo intentó, ¿no? Fue un dirigente de una importante corriente sindical en la década de 1970, y bueno, esta fue la oficina de la llamada Tendencia Democrática del Sindicato Electricista, y pasó a resguardo de la Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, desde hace unos años funciona como un centro cultural. Vamos a comenzar con el seminario internacional Una búsqueda incesante, Derecho y Estado en el pensamiento marxista, en el centenario de la obra Teoría General del Derecho y del Estado de Pachucanes, y en el centenario de la muerte de Vladimir Ilich Lenin. Voy a leer rápidamente lo que preparamos, que seguramente la mayor parte de ustedes vieron, lo preparamos Milá y yo, y después con un grupo de compañeras y compañeros, pero es la introducción teórica o conceptual del llamado. Una revolución lleva de suyo el cambio estructural, pero también una profunda transformación epistemológica y sustancial de todo lo construido conceptualmente y en la práctica. La Revolución Rusa de 1917 nos legó reflexiones tales sobre el poder, la política, el Estado, el derecho para el mundo actual, que quizás aún no hemos sido capaces de dimensionar e incluso de retomar como base para pensar el presente, tan abismalmente violento, distópico, aunque intentando navegar aún por las utopías. En este año tenemos dos centenarios emergidos en aquel acontecimiento revolucionario. Uno se torna tragedia por la muerte temprana, la de Lenin, y el otro luz ante el nacimiento de una obra seminal como El Derecho y el Marxismo de Pachucanes. Los dos hechos, ante todo, nos abren legados para la noción de futuro. El de la muerte de Lenin nos permite volver sobre uno de los autores clásicos que, más allá de la tormenta revolucionaria, forjaron la trama conceptual para pensar los temas de la política y el poder contemporáneo, transición, hegemonía y Estado, fueron anudados en el planteamiento de construcción de un orden social que buscaba reconfigurar el conjunto de la vida social. Por su parte, los juristas soviéticos como Pachucanes nos remiten al fenómeno jurídico dentro de un proceso de transición social entre la ebullición y el cambio constante. El autor entronizó su reflexión en el esclarecimiento de cómo se representan las instituciones del derecho en el movimiento de lo real, históricamente dado, como procesos relacionales, formales e ideológicos. Desde ahí ubica el derecho burgués como la expresión de una relación social capitalista, con todo lo que lleva en sí, valor y configuración de propiedad de las mercancías convertidas en relación jurídica. A su vez, analiza la vinculación de estas relaciones con el poder y la ideología, sosteniendo la fetichización del fenómeno jurídico, pues su objetivo esencial es encubrir ideológicamente los procesos de dominación de clase. En el análisis de este entramado material objetivo, Pachucanes vuelve a su realidad y reflexiona sobre los alcances y límites de un derecho socialista en transición, vinculado al poder revolucionario, al Estado, a la política y en el camino transformador, la posibilidad siempre presente de su extinción. Dentro de estos campos de reflexión, el Estado y el derecho, el poder y la política, sobre la base de estos dos centenarios, queremos realizar este seminario internacional como tributo, pero aún más como acción para pensar nuestros presentes y futuros. Entonces, vamos a iniciar. Milay va a explicar la metodología y bueno, va a decir algunas cosas más y vamos a poder continuar. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Y nos da mucho gusto que hayan venido y que estén acá y que también nos hayan seguido en esta aventura, ¿no? Tratar de hacer un evento que no fuera tradicional, sino de otro tipo, ¿no? Y un poco esa es la idea de la metodología, aprovechar el centenario de Lenin, el centenario de la obra de Pachucanes, porque más bien es su obra, de su libro inicial, porque hay muchos, por ahí podríamos conversar que hay muchos escritos o algunos que han surgido posterior, donde Pachucanes asume también otras posturas, pero sobre todo como un pretexto para dialogar el presente. ¿Dónde estamos hoy, no? Crisis, transición, salidas. Y hemos también hecho un esfuerzo desde la propia UAN y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y para que también nos acompañen compañeros y compañeras que no están acá en México, y le damos la bienvenida, los que somos de la Chilanga Banda, aunque no sé, aunque incluso no, incluso que están fuera de la Ciudad de México, también rompimos un poquito el capitalocentrismo, ¿no? Acá están compañeros de San Luis Potosí y compañeros de Puerto Rico, de Cuba, de Estados Unidos, de Brasil, pero que están acá, y los que somos mexicanas, mexicanos además, y de Colombia. Gracias por recordarlo, porque además no lo tengo apuntado y lo estoy diciendo al pueblo. Y de Colombia. Gracias, porque siempre. Pero entonces les agradecemos muchísimo que se hayan sumado, porque también todos tenemos mucho trabajo, pero nosotros nos sumamos a la escritura y también a la lectura. Y es muy importante en la metodología este proceso, porque no es solo un evento tradicional de exponer. Tenemos unos 15 minutos, 20 para cada compañero y compañera que vaya a exponer. Y la esencia y lo que queremos que se quede también, no solo como constancia y grabado, es el diálogo y el debate, porque todos y todas también estamos acá porque nos interesan estos temas y porque queremos también debatir la realidad actual. Y en un segundo momento, o un momento posterior, y que la vida nos dé y ya veremos por dónde logísticamente, se pueda construir un documento de reflexión colectiva de artículos particulares, evidentemente, o personales, y que tributen a la actualidad de esta totalidad del sistema mundo en crisis, en transición, y quién sabe por dónde estamos en la salida, ¿no? Y que no solo participen los que están exponiendo, sino también los que estamos en el debate, ¿no? Que esto tribute esa reflexión y que todo el que quiera participar, adelante. Esa es la idea también de la metodología del evento, más allá de este momento que es hoy y mañana, sino que podamos no solo continuar un diálogo, sino dejarlo como constancia en aras de contribuir, como debe ser la teoría, no solo fundada en la práctica, sino tratar de intentar dialogar con la realidad e incidir en ella. Para esto, bueno, agradezco a Jaime también que hemos estado corriendo con todo. La primera parte del evento hoy, el primer momento, estarían los compañeros, ya lo conocen, ya tienen sus ponencias, el profesor Jaime Osorio, que es de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, el profesor Carlos Garrido, que bueno, hasta ahora estaba en el campo de Illinois, está en Houston ahora, pero bueno, de origen cubano. También les digo, el profesor Oscar Rojas, de la FES Acatlán en la UNAM, de la Facultad de Economía. Carlos es de formación de filosofía, Oscar es de formación de economista. El profesor Jaime Osorio, yo creo que yo no tengo por qué presentarlo, me parece que es un reconocido marxista, de formación, es sociólogo de formación, pero bueno, reconocido marxista. Y Edgar Juárez, de la UAM Iztapalapa, bueno, yo te estoy conociendo, mucho gusto, y trabaja evidentemente temas de psicología, psicoanálisis y marxismo. Vamos a empezar por el profesor Jaime, seguimos con Oscar, seguimos con Oscar, que ya llegó, que estaba trabado al metro. Después Carlos Garrido y cerramos con Edgar, unos 15 minutos más o menos cada uno. Y entre nosotros, nuestra también diálogo es desde nuestras expertise, ¿no? Desde lo que nosotros también sabemos, entendemos, conocemos, cuestionamos. Y más que un proceso también de preguntas y respuestas, es un tema de cómo aportamos a todo el debate. Entonces damos la entrada y dejamos inaugurado no solo este evento, sino este encuentro fraternal, porque es entre amigos, amigas también, y compañeros, compañeras, para que comience la fiesta de este debate. Y ojalá va a ser una fiesta. Acá a Galván a lo mejor no le resultó lo que hizo, pero a nosotros yo creo que sí. Ustedes verán. Adelante, profesor, le damos la palabra. Hay que hablar un poquito alto porque no tenemos micrófonos y tenemos algunos compañeros conectados por el Zoom, un poquito, bueno, en este tono, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy sorprendido de la juventud de los colegas. Yo debo estar muy viejo. primera vez que me toca hablar en un lugar donde todo el mundo cobra. Entonces, espero que este viejo le pueda decir algo que, de interés. Voy a decir tres, cuatro cápsulas, porque el tiempo así lo requiere. No estoy acostumbrado a hablar de esta manera, entonces no sé qué vaya a resultar. Siempre tengo bastante tiempo para explayarlo. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y ojalá esto salga bien, por el bien de todos. Van a ser cosas muy elementales, digamos, no voy a tener tiempo aquí de poder desmenuzar cosas. Entonces voy a decir capsulitas así que creo que pueden, como dicen, dando algunos puntos para a partir de ahí poder después ir elevando la discusión, cuando haya la discusión. Bueno, lo primero que me importaría, bueno, lo primero sería decir que hay que privilegiar la reflexión a partir de relaciones. Relaciones sociales, el pensamiento moderno, el pensamiento de la ciencia contemporánea, un pensamiento que tiende a pensar en cosas, es un pensamiento cruzista, y eso conduce a callejones sin salida. Por tanto, como principio epistemológico, pensemos siempre en relaciones, en primer lugar. Cómo esas relaciones se pueden cosificar. Y en el tema de Estado es importantísimo pensar al Estado como una relación social, una organización. Una condensación de relaciones sociales que tienen que ver con dominio, que tienen que ver con poder. Y que tienen que ver básicamente con relaciones de clases, entendiendo que en la sociedad hay mucho más que relaciones de clases, pero en términos de Estado, lo central, desde mi perspectiva, es relaciones de clase, el dominio y poder de clases. Bueno, el escrito que yo que está referido básicamente a una discusión con Pulanzas y la razón es porque Pulanzas ha sido muy tomado, muy convertido en una fuente de reflexión, particularmente por teóricos que han querido justificar un más allá de los gobiernos progresistas, es decir, que son mucho más que lo que los gobiernos progresistas en sí son, como dando a entender de que ya vamos caminando al socialismo, ya estamos entrando a una nueva situación política, e incluso en algún momento el boliviano García Linera. García Linera, ¿no? Álvaro García Linera. Llegó a formular de que el punto de bifurcación ya se había superado y ya vamos resolviendo el tema del poder. Y no solamente en escritos. Yo participé en una reunión donde él estaba haciendo un grupo cerrado, haciendo la exposición, y yo le hice una pregunta así directamente sobre ese tema, y él me dio a entender de que ya con Evo se había resuelto el tema militar y las Fuerzas Armadas ya estaban supeditadas a la nueva relación de poder en la sociedad. Bueno, entonces me parecía importante discutir con Pulanzas y sus formulaciones, porque Pulanzas a lo que conduce en sus últimos escritos en particular es a debilitar un planteamiento central. El Estado en el capitalismo es fundamentalmente un Estado burgués, es un Estado de clases. Por lo tanto, desde ese punto de partida se puede hablar y se puede asimilar, o se puede entender todo lo que ese Estado pueda asimilar o todo lo que ese Estado pudiera ser, entre comillas, agujereado. No es que el Estado es un espacio de lucha de clases y entonces ahí las clases populares pueden encontrar rincones, espacios, etcétera, donde poder desarrollar parte de sus luchas y con eso dan a entender como que el queso gruyere va creciendo los hoyos del queso gruyere y de pronto eso se convirtió en otra cosa. ¡Pum! Y listo, se resolvieron los temas de la revolución, del poder, y ya sigamos pensando ahora cómo construimos socialismo. Entonces, creo que desde mi perspectiva hay que enfatizar esto que puede ser muy trillado, es muy trillado el Estado capitalista, el Estado burgués. Sí, es muy trillado, pero en los tiempos que estamos creo que vale la pena reforzar y por qué es un Estado burgués, por qué sustentar esta tesis de que sigue siendo un Estado burgués y nunca ha dejado de hacerlo. Es en ese campo en que las clases populares pueden lograr algunas posiciones, lograr morigerar la explotación, lograr morigerar el dominio, pero en ese campo de terreno, no alterando ese campo de terreno. O se puede conseguir que las horas de la jornada laboral bajen, se puede conseguir que el salario mínimo crezca, se puede conseguir que haya comedores en los centros de trabajo, se pueden conseguir muchas cosas, se puede conseguir que se pueda votar. Pero lo fundamental que tiene que ver con la reproducción de las relaciones de dominio y explotación capitalistas, esas no se tocan, esas no se mueven. Y quien quiera ir a tocarlas o moverlas, se tiene que enfrentar con las dimensiones de la violencia del Estado. Así de sencillo. Creo que la experiencia más radical en este terreno ha sido la experiencia saltado de ayer en Chile, que bajo una forma institucional vamos a modificar las reglas del juego. Ahí está la experiencia de Chile como un modelo sumamente acabado, quizás el mejor modelo para poder reflexionar desde una política popular qué es lo que se puede y hasta dónde están los límites. ¿Y cuál puede ser la respuesta? ¿Y cuáles son las respuestas de la clase dominante? Experiencia de Chile que, curiosamente, Fulanzas pasa por el arco del triunfo. Cuando, si algo había en el momento en que estaba vivo y en que reflexionaba, quien lo podía llevar a confrontar un poco la postura que estaba asumiendo, era esa experiencia. A mí no me parece casual que se haya quedado callado sobre el tema. Bueno, esa es una idea respecto a este tema. La segunda idea, la segunda cápsula es que se da la paradoja que en el Estado capitalista y en la lucha de clases en el Estado capitalista, por primera vez en la historia del Estado, y por primera vez en la historia de la clase dominante, la clase que se confronta con la clase dominante es la clase que es la antagónica al proyecto que está vigente. Por lo tanto, no hay posibilidad de conciliación. Estos no son las revoluciones burguesas donde la burguesía puede alcanzar poderío económico, incluso poderío de poder, y en algún momento decir, bueno, ahora asalto el poder o asumo el poder frente al poder feudal, de la nobleza, etc. Esta no es la situación, por lo tanto, de una clase dominante y explotadora, y etc., va a convertirse en clase dominante. Aquí es la clase más golpeada, más negada por el proyecto del capital, y es esa la clase que tiene la potencialidad de hacer la revolución en el capitalismo. Esto no se había visto nunca en la historia. Los esclavistas pudieron hacer revuelta contra el mundo que los dominaba, pero no tenían un proyecto para decir que ahora construimos qué. El proletariado tiene un proyecto, o tiene la potencialidad de construir un proyecto que se supere al capitalismo, que lo reemplace. Por lo tanto, es una situación radicalmente distinta. Y esto es lo que hace que la burguesía no pueda tomar cosas de la clase que viene a confrontarla, intereses proletarios, y lo pueda inclutar en el aparato de Estado, o en el Estado y en el aparato de Estado con toda tranquilidad. Ah, sí, claro, pasen ustedes, siéntanse cómodos, hagan lo que quieran. No lo puede hacer porque se estaría cortando el cuello sola. Ese es un límite objetivo para entender las limitaciones que el Estado capitalista burgués puede tener respecto a lo que puede asumir de las clases dominadas, particularmente el proletariado. No es la situación de ninguna clase dominante previa, esta situación. Y esto, por lo tanto, tiene consecuencias a su vez en pensar ¿y qué tipo de revolución será posible en este contexto? Tendrá que necesariamente la agudización de los enfrentamientos sociales, los conflictos de clases en el Estado capitalista, necesariamente tendrá que llegar al punto de una guerra civil para poder lograr el triunfo de los dominados. Tendrá que pasar, por lo tanto, por una revolución, cualquiera sea la forma, pero no, la palabra no... ¿Qué forma pueda tomar la revolución? Es un segundo o tercer problema. Pero lo primero que hay que entender y asumir es que esto tiene que pasar por una revolución, no puede pasar por otra cosa. No puede pasar por un acuerdo, no puede pasar por una negociación. Va a pasar por una aniquilación. No en el sentido necesariamente físico, pero sí de los proyectos y de los intereses de unos sobre otros. Bueno. Otra cápsula, es necesario hacer la distinción entre Estado y aparato de Estado. El Estado como relaciones, asume la forma de cosas y cuando eso acontece, toma la forma de un aparato. Eso es lo que hace posible entender que en el aparato, al aparato, el poder político en tanto capacidad de organizar la vida en común se asienta en el Estado, no en el aparato. La capacidad de organizar la vida en común, así, unos van a trabajar, vamos a trabajar de esta manera, vamos a divertirnos de esta manera, vamos a producir de esta manera, eso se define en lo estatal, no en el aparato. Bueno, en tanto uno hace la distinción entonces entre Estado y aparato, en el aparato no está el poder político del Estado burgués. Tiene una función básicamente de administración de lo establecido. Por tanto, es factible que en el aparato lleguen personeros que no pertenecen a las clases dominantes. Lleguen personajes y lleguen fuerzas sociales que no pertenecen a las clases dominantes. Pero esto se puede entender una vez que se ha asumido lo anterior, está bien, sí, claro, incluso a estas clases dominantes les conviene que en el aparato haya clases que no son necesariamente las dominantes, porque pasa a constituir un elemento más del fetichismo de la política y del poder, de la sociedad capitalista, y para ahí la dificultad de poder identificar que entonces quién tiene el poder. ¿López Obrador o Carlos Slim? Buena pregunta. Entonces, y esto evidentemente va muy relacionado con toda la experiencia de los gobiernos populares hoy día aquí en América Latina y en otras regiones, pero básicamente en nuestra región, porque permite entender lo que es factible de lo que no es factible poder conseguir a través de esto. Claro que un gobierno popular se podría convertir en punta de lanza de algo mucho más ambicioso, Pero la experiencia hasta el día de hoy es que las ambiciones llegan hasta cómo expandir lo que está dado. No el cuestionar lo que no ha sido dado. Y entonces, esta distinción me parece que es elemental. Bueno, simplemente con una salvedad, digamos, yo no estoy en contra de los gobiernos populares, por favor, que se multipliquen y sigamos teniendo gobiernos populares por todos lados. Lo único que me preocupa, desde una estrategia y una política revolucionaria, es que regularmente los gobiernos populares, incluso teniendo fuerza social disponible, esa es otra una formulación que me gusta enfatizar, habiendo fuerza social disponible, Chile 2019, Colombia tal, etcétera, los gobiernos populares que han asumido, teniendo esa fuerza social que los podría impulsar y llevar a mucho más lejos, se han convertido en frenar a las fuerzas populares, desorganizarlas, no convertirlos en levadura para que esta cosa siga subiendo. Entonces ahí ya los gobiernos populares ya no me gustan tanto. Me parece que terminan justamente actuando en la fetichización en que el Estado opera en la sociedad capitalista. Bueno, ya. Creo que por lo que dice. Pasamos a Oscar. ¿Sí? Muchísimas gracias, profesor Jaime. La verdad que muy vamos a debatir. Sí, muchísimas gracias y coincido. Empezó fuerte. Ya hay varios temas ahí sobre la mesa que sin duda son importantes de considerar para enriquecer el diálogo, ¿no? Que se está construyendo aquí. Por mi parte, como este primer punto de partida, ahorita que se activan los debatientes y toda la dinámica que se ha preparado, pero en esta participación simplemente comento las 7 tesis que recibieron. Una especie de camino, de propuesta de camino para reconectar la teoría del Estado desde la visión de la economía también, ¿no? Es decir, no nada más lo que está sucediendo en torno al área de la subjetividad política producida por el capital, sino también recordar, y creo que este es el punto central, de que el sistema capitalista, independientemente de la voluntad de los que dominan el capital social global, va generando creación de funciones sociales, destrucción de funciones sociales, y además hay toda una lógica, que pues es la que rescatamos de Marx, toda esta lógica de la ley de desarrollo del capital que nos marca además fases bien determinadas y que podemos identificar en una ontología clara y plena, y que de ahí ahora sí pues podemos empezar a hacer la reconexión a lo que me parece el espíritu y la participación del compañero Jaime Osorio, en el sentido de que pues ¿cómo nos imaginamos esta revolución, ¿no? O sea, ¿cómo es este nuevo momento revolucionario que se puede construir? Y bueno, en ese sentido es que planteo estas tesis, ¿no? La primera tiene que ver con la transformación del modo de producción capitalista. Es este elemento. Ya podemos identificar ahorita con la historicidad del sistema capitalista al menos 2 grandes fases. Una que permanece basada en capital privado, grandes unidades económicas en expansión. Es decir, están construyendo las bases de lo que es la misión histórica del sistema capitalista, de acuerdo con Marx, que es la creación del mercado mundial, ¿no? Es decir, la construcción de una economía planetaria. Pero que hay una fractura muy importante hacia finales del siglo XIX y sobre todo inicios del XX, que es esta reconformación de lo que Marx señalará como la abolición de la propiedad privada dentro de la propiedad privada, en el sentido de que viene el sistema de crédito posibilitando la creación de sociedades por acciones, y entonces, ¡voilá! No solamente es la expansión, sino la expansión acelerada, Y además una fractura importante que tiene que ver con el núcleo de la esfera de la propiedad, que es en el momento en el cual el capitalista se separa entre la función y el propietario de, ¿no? Entonces esto hace la nueva estructura ontológica que nos lleva ya a distinguir en el siglo XIX el modo de producción capitalista basado en libre competencia, y en el siglo XX, y lo que va del XXI, es el modo de producción capitalista basado en las sociedades por acciones, que a la hora que le agregamos este vector, en el cual después de la Primera Guerra Mundial y hasta Bretton Woods, fue toda la construcción de un elemento central de todo esto. Es decir, la estructura de sociedad por acciones se controla a través del dominio del patrón monetario. Entonces, el hecho de que Estados Unidos haya conseguido concretizar su poder a través del dólar, estamos hablando del monopolio de producción de oligopolios. Entonces, pues esto asegura, por supuesto, cuando le agregamos el elemento militar, pues que ya ese modo de producción capitalista basado en sociedad por acciones adquiere su nombre histórico, es decir, modo de producción capitalista basado en el imperialismo financiero, ¿no? Pero aquí la reflexión es muy importante. Bueno, primero, el sentido de esta primera tesis tiene que ver con este asunto de no considerar el capitalismo que es una permanencia ahistórica y que es una fuerza que le pegamos y no se cae, ¿no? Y entonces nos quedamos en la frustración, sino de entender de que uno de los dispositivos del sistema ideológico capitalista es precisamente proyectar en esa virtualidad fetichizada la inmovilidad histórica del mismo. ¿Cómo? Confundiendo la particularidad del modo de producción con todo modo de producción histórico. Entonces, ese es un problema metodológico, ese es un problema epistemológico. Entonces, ahí recuperamos la necesidad de primero hacer una revolución epistemológica para reconocer que no es que por voluntad venga un nuevo modo de producción. Viene, y es una realidad que viene del materialismo histórico, pues, ¿no? Entonces, ese es el primer planteamiento de esa hipótesis, de esa tesis. El segundo punto es esto que comentábamos, la diferenciación entre Estado político y Estado económico. Porque ahorita, ¿qué es lo que le pasa a todos los gobiernos de izquierda? Pues precisamente traen, pues como si fuera un tumor, todo el peso de deuda financiera que tienen los presupuestos. No se pueden mover, ¿no? Entonces, pues tienes acción limitada. Y la otra es de que, pues, como los países se empiezan a convertir en el mercado mundial, hay capital que está circulando, pues quien domina la circulación pues puede tomar decisiones, ¿no? ¿Qué le pasa a los países cuando los quieren atacar financieramente? Pues están las calificadoras internacionales listas, ¿no? Para ejercer la presión, y si la cosa no funciona, pues entonces viene primero la intervención a través de los mecanismos de injerencia, ¿no? De USAID, todos estos mecanismos. Y si no, pues guerra proxy, y si no, pues bombas atómicas, ¿no? Está muy claro en el vector financiero de este modo de producción histórico, ¿no? Y entonces, a lo que voy es de que una cosa es que esté pasando, lo que está pasando en el Estado político, en el constreñimiento del Estado-Nación, y otra cosa es lo que está pasando en el Estado económico global, ¿no? Que es mi principal determinante. Para los economistas en particular, esto ha costado mucho, porque pues acá, para empezar, el Estado no existe. Es nada más el mercado mundial, ¿no? Entonces no tiene contenido político la forma en la cual tradicionalmente la economía piensa estas cosas. Pero pues ya cuando reconectas, pues te das cuenta que ese determinante pues, es mundial, tiene esa escala, y además va por el lado de un elemento esencial dentro de la evolución que decíamos del capital. No es lo mismo el capital social global cuando es dominado por el capital comercial durante todo el mercantilismo. No es lo mismo cuando está dominado por el capital productivo, particularmente ya siglo XIX, boom, el boom industrializador y parte del XX, que particularmente desde el 71 que hay la gran fractura, ¿no? Que es el asunto de la inconvertibilidad del oro y el dólar, y por lo tanto, el momento en el cual se hace dominante, ahora sí, el capital financiero. ¿Qué nos va a decir Marx con plena precisión? Es no como ahorita está sucediendo, ¿no? Que dice, no, pues entonces ya no estamos haciendo otra vez en reversa, ¿no? Al feudalismo, ¿no? Dices, no, espérate, ¿no? En realidad, la virtualidad fetichizada que tenemos es de que creímos verdaderamente en algún momento que el capital era productivo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ahora que la especulación ya aflora, pues entonces ya lo vemos como si fuera, ay, no, pues mejor regresémonos, ¿no? El sueño dorado del capital industrial. Y no, en realidad el capital de interés es el momento de dominio en el cual ya se logra, se consuma, dice Marx, el fetiche, y por lo tanto la misión histórica del sistema capitalista ha sido alcanzada. Y la ley histórica que está detrás de esto es que cuando eso se consigue, entonces empiezan todos los procesos de remoción, ¿no? Remoción a escala de todos los puntos constituyentes. Carl Polanyi es un buen testimonio de cuando dice, mira, ¿quién le iba a decir que el patrón Mora nadie se había dado cuenta? Se cayó y se cayó todo, ¿no? O sea, se cayó la noción ideológica, se cayó la noción estructural, los bloques geopolíticos, etcétera, etcétera. Se movió todo. ¿Qué tenemos hoy? Otra vez, una vez más, el límite en el patrón monetario. ¿Por qué? Porque ya queda claro que el dólar es un sistema de deuda absoluta, ¿no? Ese es su mecanismo de transferencia permanente de plusvalor, y además inhibe cualquier interconexión posible entre los bloques históricos. Entonces, por lo tanto, el momento en el que estamos, una vez más, se atasca, en el sentido de que ya no va más esa estructura geopolítica, y por eso estamos viendo la transición, el surgimiento de los BRICS, el surgimiento de todos estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, eso yo, para no extenderme mucho, lo colocaría como un punto de partida de que cuando estás en un periodo de transición, pues digamos que estás en un periodo donde el cemento está fresco, pues, ¿no? O sea, se puede mover muchísimas cosas, pues, ¿no? Y se pueden empezar a plantear muchas otras para definir, pues, necesariamente, por ejemplo, para los nuevos gobiernos de izquierda, que estén muy claramente definidos cuál es la relación entre el Estado político nacional y el Estado económico global. Sobre todo ahorita que va a venir lo del nearshoring, y que además que tenemos un superpeso que todavía no le hemos sacado todas las consecuencias de qué significa una revalorización en este sentido. Pero bueno, a lo que voy es de que reconozcamos ese periodo de transición. Ya no es la forma clásica, no solamente es diferente a la clásica, sino esta nueva del imperialismo financiero está llegando a su límite también histórico, porque se está convocando en esta emergencia de los nuevos bloques al proceso de desdolarización. Y el proceso de desdolarización, eso ya me gustaría profundizarlo más adelante, pues tiene que ver con que es el momento en el cual tú sí le puedes mover a la forma de propiedad del sistema. Y recordemos que la forma de propiedad es elemental para que podamos decir que realmente estamos transformando las relaciones sociales de producción. Porque si no, puede ser puro maquillaje, ¿no? Pero verdaderamente cambiar esas formas de propiedad son las que nos van a permitir hacer esto. Y la hipótesis es que en este momento de transición, permitir la relación directa entre los países es equivalente a anunciar que los productores directos pueden tener mayor porcentaje de control sobre sus procesos reales productivos. Y que eso nos lleva a que las fuerzas productivas alcanzadas por el sistema capitalista puedan construir un sistema de cooperación a nivel mundial. Yo lo dejo hasta aquí por el momento. Me gustaría empezar por darle gracias a Andrés por la invitación de nuevo. Un placer empezar. Estaré leyendo porque, aunque soy nacido en Cuba, me crié en los Estados Unidos y tengo todavía algunos problemitas con el lenguaje español. La pregunta principal para cualquier movimiento socialista hoy en día, ya sea en Estados Unidos o en el extranjero, es cuál es su posición sobre los temas de la guerra y la paz. ¿Cuál será su posición con respecto al imperialismo estadounidense? Como el clan W.E.B. Du Bois, al cual nosotros le llamamos el padre del marxismo estadounidense, había señalado hace mucho tiempo, el gobierno de los Estados Unidos y las fuerzas que controlan el gobierno consideran que la paz es peligrosa. La base de la sociedad estadounidense, tal como existe bajo la tiranía del capital, es la guerra. Han construido una gran maquinaria de mentiras, bombeando a través de todos los medios los hechos retorcidos y las realidades invertidas necesarias para rescatar su narrativa al revés de los acontecimientos mundiales y, por lo tanto, obtener el consentimiento por sus crímenes. La frase famosa del ideólogo nazi Joseph Goebbels aplica adecuadamente al Estado de Estados Unidos. La verdad es el enemigo mortal de la mentira, y por extensión el enemigo mayor del Estado. Ambas sagradas pueblos y permitido que poblaciones enteras se enfrenten a la dictadura de la carne de la guerra para defender el derecho de acumulación de los dueños del gran capital, para defender los derechos de aquellos que han saqueado el mundo durante siglos, los que hacen de una matanza a la matanza, que comercian con la aniquilación de la vida por el lucro. Como todo el mundo sabe, donde quiera que haya opresión y empobrecimiento habrá tarde o temprano resistencia. Esta es una ley universal de todas las sociedades humanas fracturadas por antagonismos de clase. Es esta dialéctica de las luchas de clases la que empuja a la humanidad hacia adelante, produciendo a menudo el nacimiento de sistemas sociales completamente nuevos a partir de las cenizas de un anterior. Por estos momentos de renovación social, en los que una nueva clase llega a una posición de poder y crea un mundo a su imagen y semejanza, no están garantizados, aunque sí lo están las condiciones para producirlo. Siempre existe la posibilidad, como Marx y Engels habían señalado hace mucho tiempo, de una desilusión general de la sociedad. Para decirlo en términos acordes a las contradicciones del mundo de vida capitalista, no es solo el socialismo el que se erige como una posibilidad dentro del embrio del capitalismo, igualmente capaz de actualizarse es, como señalaba hace mucho tiempo Rosa Luxemburgo, la barbarie. El elemento humano, lo que en la literatura comunista tradicional se ha llamado el factor subjetivo, las condiciones subjetivas, son indispensables. No importa lo mal que se pongan las cosas, lo claramente revolucionarias que sean las condiciones objetivas, sin el factor subjetivo todo es nada. Son las masas organizadas, dirigidas por los más conscientes dentro de sus filas, las que pueden hacer, a partir de las condiciones objetivamente revolucionarias, las revoluciones. Para Lenin y la tradición comunista, las condiciones objetivamente revolucionarias requieren la presencia de algunos factores claves. Primero, el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas. Segundo, su incapacidad de seguir como antes. Tercero, su voluntad de actuar, no solo de aceptar pasivamente las insatisfacciones. Y cuarto, una crisis en la propia clase dominante, donde ni siquiera ellas pueden continuar como antes. Estas condiciones objetivas están presentes y se intensifican diariamente en la sociedad estadounidense. Esa es la tesis mía. Nos enfrentamos a las primeras generaciones en la historia de los Estados Unidos que viven vidas peores que sus padres. La precariedad se ha convertido en una realidad general para todos los trabajadores, la mayoría de los cuales están a un sueldo perdido de unirse a los 600.000 sin techo que deambulan en un país con 33 veces más casas vacías que personas sin hogar. La esclavitud por deuda también se ha convertido en nuestro capitalismo altamente financiarizado, en la realidad generalizada que ahoga a la mayoría de los estadounidenses de clase obrera. Cientos de miles de personas mueren actualmente por carecer de los medios financieros para acceder a los servicios médicos o por sufrir por una sobredosis de opioides impulsada por el complejo industrial médico farmacéutico en convivencia con el gobierno, las universidades y las ONGs. La decadencia social es evidente a medida de que las antiguas ciudades industriales, que eran la base de comunidades obreras decentes, son plagadas hoy por humanos zombificados y restos oxidados de las industrias que una vez fueron la base de comunidades respetables. El sueño americano se ha convertido en una broma para la gente de clase obrera que ves cada día más el chiste que dio el comediante George Carlin, que se llama el sueño americano porque hay que estar dormido para creerlo. Pero el pueblo estadounidense está despertando. En todo el país se están librando luchas sindicales combativas como lo hemos visto en muchas décadas. Los trabajadores se ven cada vez más a sí mismos como una clase que produce los frutos de lo que se disfruta la sociedad, pero que está empobrecida y endeudada por los señores capitalistas, parásitos y la clase política que los representa. En todo el país, conceptos como el Estado profundo, el pantano y los globalistas y otros se han popularizado para describir a las fuerzas oligárquicas que controlan el Estado y todas las instituciones sin la menor apariencia de responsabilidad democrática. Si bien estos términos son algo ajeno al léxico marxista, los conceptos que representan no lo son. ¿De qué habla el globalismo, del cual hablan los trabajadores disidentes, sino del imperialismo? ¿Qué es sino la necesidad de la clase capitalista de exportar el capital al extranjero para tener recursos baratos a mano y mano de obra barata para superexplotar? ¿Cómo se crean estas condiciones hoy si no es a través de la hegemonía del dólar y de las organizaciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial que atrapan a los países del sur global y les imponen programas de ajuste estructural que garantizan la privatización de la propiedad pública, la austeridad para el pueblo, la desregulación para las multinacionales occidentales que vienen a saquear y la liberalización, todo bajo los auspicios del mercado libre. Debemos responder siempre la pregunta de Lenin, ¿libertad para quién y para hacer qué? ¿Qué es el Estado profundo, por ejemplo, sino la dictadura de la clase capitalista, en cuyo desarrollo se desvanece cualquier apariencia de responsabilidad democrática? Aunque no utilicen el término Estado profundo, los principales pensadores marxistas del siglo XX, como George Lukács, describían el desarrollo del Estado profundo de la siguiente manera, cito: quien quiera que persiga el desarrollo histórico de la sociedad capitalista sabe que el poder de los organismos públicos electos declina continuamente en comparación con sus burócratas militares y civiles que trabajan bajo el secreto oficial. Eso es el Estado profundo. Los trabajadores, por lo tanto, están expresando diversas formas de disenso en el único lenguaje y marco conceptual disponible para ellos. Lo que los comunistas deberían hacer es ayudar a darle a estas varias formas de disidencia la coherencia sistemática y la dirección que solo la composición marxista puede proporcionar. No, como hace la mayoría de la izquierda supuestamente socialista en los Estados Unidos, avergonzar a los trabajadores por no usar los términos correctos y por ser atrasados con respecto a problemas sociales marginales. Pero estas condiciones, aunque funcionen como la materia prima para construir un movimiento revolucionario, no son suficientes. ¿Por qué? Me dirijo a Lenin, que dice que no toda situación revolucionaria da lugar a una revolución. La revolución surge solo en una situación en la que los cambios objetivos antes mencionados van acompañados de un cambio subjetivo, a saber, la capacidad de la clase revolucionaria para emprender una acción revolucionaria de masa lo suficientemente fuerte para romper o deslocar el viejo gobierno, que nunca, ni siquiera en un periodo de crisis, cae si no es derrocado. Al igual que Sísifo, la izquierda de las últimas dos décadas parece condenada a hacer rodar la roca simplemente para verla caer, enfadando y repitiendo cada pocos años. Desde el movimiento de protesta contra la invasión de Irak, al movimiento de Occupy Wall Street, al movimiento de Bernie, las protestas de Black Lives Matter, hasta las actuales protestas contra el genocidio sionista, la izquierda se ha visto condenada a sacar cientos de miles y a veces incluso millones a las calles para expresar su ira contra cualquier injusticia a la que se aferre, solo para luego, después de unas semanas o meses, que todo vuelva al punto de partida, con nada concreto siendo logrado. Espero sinceramente que las protestas por un permanente alto de fuego formen parte de esta tendencia. Pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿qué frutos han dado las últimas dos décadas de protestas? ¿Las protestas de Irak detuvieron la invasión y la destrucción del Medio Oriente? ¿Las protestas de Occupy Wall Street detuvieron la especulación financiera y derrocaron al 1%? ¿Ganó el movimiento Bernie el poder político y trajo consigo la tan prometida revolución política? Las protestas del BLM realmente desafiaron a la policía, al complejo industrial de prisiones y al sistema que las hace necesarias. La respuesta no es solo no. La respuesta es que, además de no lograr estos fines, a menudo se han logrado lo contrario. Movimientos como el de Bernie y el de BLM, aunque aún quede de ellos, fueron claramente absorbidos por el ala liberal y francamente más eficaz de la clase dominante. Se convirtieron en lo que he llamado en mi trabajo una forma controlada de contrahegemonía, presentando una barniz de radicalidad de lo que es esencialmente una política burguesa que sirve para reforzar el status quo con un lenguaje que suena radical. Rendirse no es, por supuesto, una opción. La necesidad de la lucha está en el aire. ¿Qué hacemos entonces? Creo que hay que empezar por estar abiertos a la autocrítica. Con demasiada frecuencia, incluso el intento de hacerlo recibiría una reacción violenta de aquellos que se sienten incómodos con continuar los mismos fracasos. Pero debemos acordarnos que el marxismo es al dogma, igual que el agua es al aceite. Si uno está presente, el otro no lo puede estar, al menos no por mucho tiempo. Si las tácticas del pasado no han funcionado, entonces es hora de volver a la mesa de dibujo y preguntarse por qué las masas trabajadoras no han sido ganadas a nuestro lado. ¿Por qué todos los movimientos que hemos liderado en este siglo han terminado en decepción? Está bien fracasar, pero lo que es una locura es seguir fracasando de la misma manera mientras esperamos un resultado diferente. Cuando cuestiones como estas son abordadas por la izquierda dominante, la culpa casi siempre recae sobre los trabajadores. trabajadores son lo insuficientemente, no son suficientemente ilustrados, demasiado brutos para darse cuenta cómo los manipula la ideología burguesa, etc. Si bien los componentes de esta narrativa, algunos son ciertos, la pregunta es, ¿y qué? ¿Cuál es el objetivo de los comunistas sino precisamente para abrirse paso a través de eso, para ganar la lucha por los corazones y las mentes del pueblo, para rearticular los núcleos racionales del sentido común espontáneo que han desarrollado dentro del lote burgués hacia el socialismo, ya sea produciendo militantes activos en el proceso o la masa simpatizante que dirige? En mi opinión, la mayor parte de la culpa de nuestros fracasos recae en la propia izquierda, en su composición de clase media y en la perspectiva fetichista de la pureza con la que opera. Por lo tanto, si bien encontramos condiciones objetivamente revolucionarias en los Estados Unidos, tenemos una profunda crisis en el factor subjetivo, es decir, una pobreza de organizaciones revolucionarias y de sus cosmovisiones. La mayoría de las organizaciones de la izquierda socialista están gobernadas por la clase dirigente profesional, lo que en parte en la época de Marx se le llamó la inteligencia. Lo que se suponía que eran organizaciones obreras, vehículos para conquistar el poder político por esta clase, se han convertido en centros del radicalismo pequeño burgués, como solía decir Joseph Fall. Este análisis no es nuevo. Muchos teóricos han señalado cómo, en el fin de la década de los años 70, junto al ataque del Departamento de Estado a los comunistas y socialistas dentro de los sindicatos y su promoción a través de programas como el Congreso por la Libertad de la Cultura, de una izquierda anticomunista compatible, la izquierda obrera ha sido destruida y reemplazada por recuperadores radicales de clase media, como lo llama mi colega Gabriel Rockwell. El Departamento de Estado de Estados Unidos, como muestra mi trabajo, ha sido eficaz en la creación de una izquierda contrahegemónica controlada, una izquierda que habla radicalmente, pero que en esencia siempre se alía con el imperialismo. Esto es lejos de ser una condena a los profesionales en general, pero la realidad es que, tal como existe actualmente en los Estados Unidos, el dominio de la clase gerencial profesional dentro de las organizaciones socialistas es profundamente alienante para los trabajadores, que están menos preocupados por su moralismo de clase media que por sobrevivir en una sociedad en declive. A nivel ideológico, he demostrado en mi trabajo que la izquierda de clase media sufre el fetiche de la pureza y una visión del mundo que les hace relacionarse con la realidad sobre la base de la pureza como condición para el apoyo. Si algo no está a la altura de las ideas puras que existen en sus cabezas, rechazado y condenado. En esencia, es la ausencia de una cosmovisión materialista dialéctica, una huida de la realidad gobernada por el movimiento, las contradicciones y la interconexión, y hacia un ideal puro elevado a salvo de la profanación por la mezquindad de la realidad. Este fetiche de la pureza, sostengo en mi trabajo, toma tres formas centrales en los Estados Unidos. La primera, debido a que un bloque de trabajadores conservadores es demasiado imperfecto o atrasado para la izquierda estadounidense, se les considera canastas de deplorables o agentes de una amenaza fascista. En lugar de elevar la conciencia del llamado sector atrasado de la población trabajadora, que tampoco es tan atrasado como son las de la izquierda, la izquierda fetichista de la pureza los condena, eliminando efectivamente alrededor del 30-40% de los trabajadores estadounidenses de la posibilidad de ser organizados. Esta es una posición ridícula que divorcia a los socialistas de aquellos que trabajan en los puntos de presión del capital, porque la gran mayoría de esta gente son los que siguen en las industrias productivas de los Estados Unidos, siguen trabajando en esas industrias claves para el capital. La izquierda fetichista de la pureza, por lo tanto, evita la tarea de ganarse a los trabajadores independientemente de las ideas que tengan. Al hacerlo, simplemente cantan al coro, es decir, a los sectores más liberales de la clase media que ya están de acuerdo con ellos en todos los temas sociales en los que se consideran ilustrados. La segunda forma que adopta el fetiche de la pureza es una continuación de la forma que generalmente se ve presente en la tradición del nazismo occidental, que siempre ha rechazado al socialismo realmente existente porque no llega a la altura de la idea del socialismo en sus cabezas. Al hacerlo, a menudo se han convertido en loros izquierdistas de imperios, sin reconocer cómo es de que el socialismo se debe construir, es decir, como el proceso de desarrollo socialista ocurre bajo las presiones extremas de la era híbrida imperialista en un mundo todavía gobernado por el capital global. En su aceptación de los mitos capitalistas sobre el socialismo, esta izquierda acepta la mentira de que el socialismo siempre ha fracasado, pero arrogantemente se postula a sí misma como los primeros que la harán funcionar. En lugar de desacreditar las mentiras macartistas con las que la clase dominante ha alimentado al pueblo estadounidense, esta izquierda la acepta. La tercera forma de fetiche de la pureza es el predominio de lo que George Dimitrov llamó el nihilismo nacional, el rechazo total de nuestro pasado nacional debido a su impureza. Una gran parte de la izquierda estadounidense ve el socialismo como sinónimo de la destrucción de Estados Unidos. Las consignas ultraizquierdistas grandilocuentes dominan el discurso de muchas de las organizaciones de izquierda, que tratan la historia de Estados Unidos de una manera metafísica. Ciego a como el país es una totalidad de movimiento, premiada con tradiciones de historias de esclavitud, genocidio e imperialismo, pero también de historias de luchas abolicionistas, luchas obreras, luchas antiimperialistas y socialistas. Es una historia que produce imperialistas y saqueadores, pero que también produjo a Du Bois, a King, a Henry Winston y a otros campeones de la lucha contra el capital, el imperio y el fascismo. Esta izquierda fetichista de la pureza olvida que el socialismo no existe en los tratos, que debe siempre concretizarse a las condiciones y a la historia de los pueblos que ganaron la lucha por el poder político. Como dijo Dimitrov, el socialismo debe ser socialista en su contenido y nacional en su forma. O, como afirma en la obra del gran José Carlos Mariátegui, el socialismo no puede ser calco y copia, no puede ser copia de cartón, de Capón, debe ser una creación heroica. Tenemos que darle vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio idioma al socialismo. El socialismo, especialmente en sus primeras etapas, debe tener siempre las características específicas de la historia de los pueblos que ganó la lucha por el poder. En China se llama socialismo con características chinas. En Venezuela, socialismo bolivariano. En Bolivia, significa incrustar el socialismo dentro de las tradiciones indígenas del comunalismo, etc. Como Gimbelson escribió una vez, ¿qué activos tenemos para llevar a cabo la revolución si se niega la historia de la lucha de nuestro pueblo? Esto es específicamente lo que hacen los nihilistas nacionales, arraigados en la perspectiva del fetiche de la pureza. Su nihilismo nacional, contrario a sus intenciones, lo lleva a un excepcionalismo estadounidense de tinte liberal, que sostiene que si bien todos los países del mundo han tenido que darle a su contenido socialista una forma nacional, los Estados Unidos, en su historia supuestamente excepcionalmente malvada, es la excepción. Al igual que pasa en el orgullo de culpa alemán, es una forma de expresar el supremacismo a través de la culpa. Para decirlo en términos filosóficos, no puede haber, contrario a la tradición de la filosofía occidental, universales abstractos desprovistos de las formas específicas que adoptan en diversos contextos. Por el contrario, como sostienen las tradiciones hegelianas y marxistas, ambas enraizadas en las comprensiones dialécticas, lo universal solo puede ser actuar cuando se concretice a través de lo particular. En otras palabras, si no tomamos los núcleos progresistas reaccionales de nuestro pasado nacional y lo usamos para luchar por el socialismo, no solo estaremos condenados a malinterpretar la historia de los Estados Unidos, sino que fracasaremos, como lo hemos hecho, en conectarnos con nuestro pueblo y desarrollar con éxito una lucha socialista en nuestro contexto. En todos los casos, el fetiche de la pureza de la izquierda, de clase media, es prohíble no solo comprender adecuadamente el mundo, sino cambiarlo, es el punto donde existe. No es coincidencia que la parte del mundo en la que todos los teóricos marxistas encuentran todo demasiado impuro para apoyar sea también la que ha fracasado, incluso en las condiciones objetivamente más fértiles, en producir un movimiento revolucionario exitoso y significativo. En resumen, las condiciones en Estados Unidos son objetivamente revolucionarias, pero el factor subjetivo está en profunda crisis. Los procesos de cambios sociales no pueden tener éxito si estas dos condiciones no están unidas. Para que la izquierda estadounidense tenga éxito, debe volver a centralizarse en las masas trabajadoras y disipar su perspectiva fetichista de la pureza, reemplazándola con la visión dialéctica materialista del mundo, la mejor herramienta de trabajo y el arma más afilada, como señalaba Engels, que el marxismo le da al proletariado. Necesita un partido del pueblo guiado por esta cosmovisión, lo que tradicionalmente se ha llamado un partido comunista. Aunque algunos pueden llevar ese nombre hoy en día y empañarlo con décadas de luchar por el ala liberal de la clase dominante, la esencia de lo que le representa un partido comunista, lo que le proporciona la lucha de clases, es indispensable para nuestro avance. Es la única fuerza que puede unir al pueblo contra las interminables guerras de imperio que no solo conducen a la muerte de millones de personas en todo el mundo, sino que también empobrecen a nuestros pueblos y a nuestras ciudades, que viven bajo un Estado que siempre tiene dinero para la guerra, pero nunca para invertir en el pueblo. Solo cuando el pueblo realmente llegue a una posición de poder y crea una sociedad de por y para los trabajadores, como había señalado ya Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg, este destino podrá cambiar. Para eso necesitamos un partido comunista, un partido verdaderamente del pueblo. poniendo provocaciones acá, así que entre todos iremos avanzando. Edgar, le toca cerrar, compañero. Adelante. Bueno, gracias por la invitación y bueno, todo. Quiero hacer una especie de aclaración, ¿no? Quizá juntos acá, de psicoanálisis o de psicología. Sí, pues te lo puedo omitir de entrada, pero justo me parece importante que no solamente los psicólogos discutamos esto, sobre todo por lo apolítico que resulta la psicología de nuestros días. El psicoanálisis no es una terapia y considero más que nunca importante cuando criterios de salud mental son individualizantes y bastante abominables, se van apropiando de las prácticas políticas de los sujetos, incluso la misma política se ve atascada de términos psicológicos, en esta psicología política para explicar conductas políticas. Creo que es importante recuperar la tradición no solamente del psicoanálisis, sino de aquello que fue más allá de la posición que comúnmente asociamos al Tusser, por ejemplo, con el psicoanálisis y lo que hizo al final con Lacan. Bueno, pues sabrán ustedes que se separaron, tuvieron una discusión bastante interesante. Pero bueno, más allá de esas tensiones que tuvo Lacan con Althusser, por las cuales se aproximó al pensamiento de Marx, en sí mismo Lacan, como pensador, como psicoanalista, estuvo muy cerca de Marx, más de lo que quisiera reconocer a lo largo de otros seminarios. Imagino que conocen su obra, por lo general es muy barroca, ¿no? Está periplo, suelta cosas, como que no quiere decirlo, se burla de Marx diciendo que lo leía en el Metro de París. Tiene una serie de aproximaciones, no dándole tanta importancia, salvo en algunos escritos que es muy serio. Y justamente mi texto trabaja dos escritos, uno más en el texto de Lacan que se llama La ciencia y la verdad, y por otro lado, El Estado y la Revolución de Lenin. Considero que es importantísimo reactivar a Lenin, sobre todo, no por el famoso libro que imagino conocen de Lenin y demás, sino por la importancia que tiene para lo que los que hacemos psicología, recuperar una tradición del acto, es decir, del acto revolucionario que solo puede emanciparse de las lógicas leninistas, que son las lógicas de Castro también, y que justo son las que hacen más ruido. Lenin es de esos personajes que la tradición occidental detesta bastante, ¿no? Y bueno, quizás en eso se parece bastante a Freud, que a cada rato los excluyen, los separan, los ponen cómodos y llegan así. Bueno, la psicología ha expulsado sistemáticamente a Freud de sus prácticas, ¿no? Incluso ha funcionado extractivistamente con ella, tomando algunas cosas para hacerlo funcionar en la psicología burguesa más recalcitrante. Bueno, voy a permitir leer algunas cosas y hacer comentarios a la par que vaya leyendo, ¿no? La relación entre el psicoanálisis y el marxismo es de larga data y también fuente de reconocidas controversias. Sin embargo, este particular encuentro no suele tomarse, principalmente en algunos sectores extremadamente psicologizados, como algo que resulte relevante para interpretar las acciones humanas, sus estructuras y sus alcances políticos. De hecho, a medida que aumenta la psicologización del mundo y las instancias por la salud mental burguesa, pareciera que toda práctica psicológica que atienda al quehacer singular y el pensamiento humano liberal suele configurarse como algo enteramente ajeno a la política. Esta última precisión me parece elemental para poder plantear una recuperación de Lenin para el psicoanálisis y a Lacan, junto con el psicoanálisis, para su necesaria indicación política. Estas miradas, de hecho, no son tan lejanas y suelen ser homológicas y no análogas o complementarias, como plantearan autores cercanos al proto-marxismo, Ray Fromm, Marcuse, Wright, entre otros propulsores de la llamada CESPOL. Es decir, que no son análogos, no son una mezcla de uno con el otro, sino que las cosas son una estructura, son problemáticas, un poco como decía Althusser, traen, digamos, en la misma génesis la estructura de un sistema estructuralmente determinado en una política emancipatoria del propio psiquismo. Es decir, el psiquismo es causalidad y no solamente adecuación, por eso las ve las cosas en el inconsciente cuando hace trastabillar la conciencia. Bien, avanzando. Es decir, y yendo un poco más adelante, tanto el marxismo y el psicoanálisis comparten la misma inquietud sobre las estructuras y la represión que estas se producen, que producen en la vida y la causación del pensamiento humano. Es decir, esa represión que en términos de Freud se pone en la sexualidad se podría explicar también en términos políticos. El humano es un ser reprimido y en consecuencia es reprimido por cuestiones políticas, no por una sexualidad reprimida. No sé si eso es lo que digo, pero es importante ponerlo en Freud. En términos de Althusser, en efecto, estaríamos hablando de dos ciencias conflictivas, tanto el psicoanálisis y el marxismo, que incitan a la movilización y al desvelamiento de las verdades que quedan, por lo general, anquilosadas bajo la superficie ideológica que reproduce las condiciones de opresión y, en consecuencia, la determinación represiva del área única. Hago alusión a esta relación singular debido a que prácticamente hoy en día resultaría inexplicable que todo el pensamiento cercano al marxismo diera por obvias las directrices de las pasiones y, como sabemos, en ciertos sectores cercanos al postmarxismo y a las luchas contrapsicológicas o contrapsiquiátricas, la infatigable pugna de Marx y sus seguidores han permitido nuevas formas de entender el malestar, las identificaciones y las formas de represión que van más allá del sometimiento del cuerpo. Les pido en consecuencia que no reduzcamos aquí al psicoanálisis a una teoría de la mente, a una aproximación liminal y poco profunda de la realidad política, o a la psicologización de que el Estado, con la cual el Estado funcionaría como una mentalidad. Se puede apostar a relacionar el Estado, la revolución y el psicoanálisis es precisamente porque, a diferencia de las rancias psicologías que utilizan frecuentemente al Estado neoliberal como una forma de soporte para introducir prácticas biopolíticas, a esos tres elementos se les puede ayudar a configurarse como una consonia subversiva y relaborante que reencuentren a Lenin y al psicoanalista Francesc Lacan en medio de la hecatombe maquínica de la racionalidad de Estado de nuestros tiempos. Aquí quiero hacer un pequeño punto. Creo que hay que separarnos un poco de esta idea de producción o de subjetividad como los piensa Foucault, porque me parece que Foucault es inquieto para el Estado. Sirve bastante bien entender que hay una reproducción interior de los modos de subjetivación y no una economía liminal que puede ser direccionada hacia otra lógica con sus operaciones. Es decir, por eso Foucault no le inquietaba a la CIA, por ejemplo. O sea, era un autor cómodo que al final reproducía los modos en los que el sujeto interioriza prácticas, al final puede tener dos o tres horas para sentirse revolucionario, pero permitirse también reproducir las condiciones de explotación en las que vive y desde luego las formas biopolíticas y micropolíticas en las que se relaciona por lo general. Bueno, creo que en eso nos da unas claves el psicoanálisis y el marxismo para entender las relaciones de la economía política también como economía liminal, como economía de los placeres, por placeres pero también el displacer, el malestar, el placer por ese malestar. Y el continuo. En sus dos seminarios más influyentes y sobre todo los más cargados de aproximaciones políticas, los que editan entre el 68 y el 70, Lacan hace algunas afirmaciones respecto a Lenin, cuestión que no es menor, pues es de sobra conocida la crítica que el psicoanálisis hizo a la Unión Soviética y sus políticas de Estado. Pese a esto, Lacan dialoga con Lenin sin hacerlo a profundidad y muy en su estilo barroco y mezquino. En el seminario 16, el seminario que dicta durante el mayo francés, Lacan recuerda que lo que había ya mencionado en su escrito denominado La ciencia y la verdad. Lacan planteó ahí que para Lenin la teoría de Marx es todopoderosa porque es verdadera. Esta sentencia se me hace bestial, ¿no? Tiene que ver incluso con esa epistemología que el compañero traía a capulación. ¿Qué ponía en juego Lacan con esta frase? Quizás de entrada podría responderse que la verdad no queda determinada en última instancia por la economía, sino por las tensiones que la ciencia y el poder tejen en su relación con el opacamiento y rechazo del antagonismo inherente a la vida social y política. En otras palabras, lo que está en juego en la teoría de Marx es la dimensión de la verdad, ya que ella contiene la verdad como un fenómeno de desvelamiento y como irrupción en el horizonte político. En el sentido de la letra que pensamos, ¿no? Solo podría emerger de manera problemática, de manera incluso molesta, una suerte de solo se puede vencer al fusil empuñando el fusil, va a ser violenta la irrupción, no podría ser de otra manera, y es eso que tenemos que retomar también de Lenin. ¿Pero qué desvela entonces con esto también la teoría marxiana? De forma directa que el materialismo tiene que vérselas con la adecuación de la verdad y no solo con su desvelamiento, es decir, la diferencia griega entre la aletheia y la adecuatio. El problema es precisamente que todo esto reside en el desvelamiento crudo e implacable, es decir, la verdad siempre es sosca, no es placentera y que se desvele evidentemente nos va a conducir a una gran incertidumbre. Tendríamos que hacer con esa incertidumbre quizás el horizonte de la lectura del contagio, lo podríamos pensar en términos psicoanalíticos como la aguda verdad que emerge del deseo en el diván, pero que tiene que ver con muchas otras cuestiones políticas fuera de ese mismo diván. Bien. Recuperar a Lenin y a Lacan, entonces, resulta indispensable debido a que pone en realce el resaltar el valor del antagonismo y la dialéctica indispensables para abrir la concentración absoluta del saber burgués y su cooptación de la economía. Esa dialéctica que convive con el deseo y la vida cultural domesticada por la civilización y el encauzamiento de las pasiones. El rescate de Lenin quizás convoque más a la acción de desvelamiento de la verdad de Estado, de la acción y de la confrontación con el movimiento revolucionario que a la sujeción y adecuación de la vida política. Es activar a Lenin desde una pluralidad contingente y no desde una cerrazón paradigmática o bien pensante. Desde este punto de miras, no se trata de hacer una mezcla extraña entre la acción revolucionaria de Lenin y los idealismos que cooptan algunas prácticas psicológicas. Es entender, por el contrario, que no hay posibilidad de imaginar una revolución sin contar con la experiencia dialéctica del deseo que el capital ha sabido acaparar y someter de manera ficticia, y el cual es encaminado por la civilización y el Estado a reproducir las determinantes del sufrimiento humano mediante el goce de las mercancías. Es decir, el deseo, eso me parece muy importante, ha sido un elemento central para el capital, es decir, ha puesto las mercancías a circular sistemáticamente para que el objeto sostenga un deseo absurdo, profundamente cargado de malestar, pero por el cual insiste una y otra vez en buscarlo. Lacan tiene un discurso, el capital, que decía justamente la lógica es que funciona con objetos, tras objetos, tras objetos, el mismo sujeto se convierte en un objeto, una mercancía más dentro de la mercadería de los saberes, como decía Lacan. Bueno, continúo. Desde lo anterior, pensar en una teoría del Estado con Lenin nos recuerda que, cito a Lenin, el Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse. Viceversa, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. ¿Por qué entonces pensar que debemos reconciliarnos con la dirección que se hace de nuestros deseos y de nuestros consumos, de nuestros ideales estadistas y derechos civilizados en el orden burgués? Una pregunta que quizá pueda ser interesante. Esta problemática no es ajena al psicoanálisis, pues la contradicción se da precisamente entre lo que conlleva el placer y el displacer y su relación política. No me refiero en este punto a la reducción sosa a los placeres sexuales, genitales, como comúnmente se le dice, sino todo el cuerpo está implicado en ello, en la libertad sexual que en tanto se explicara en el problema marxismo. Por el contrario, busco hacer alusión aquí al problema de la utilización del malestar psíquico como un elemento que encasilla y reproduce la contradicción de clase enfrascada en el fetichismo de la revolución liberal e individualista de las conciencias. No hablamos aquí de la alimentación de la conciencia con ideas revolucionarias, sino de la confrontación con la organización de las instituciones burguesas y el reinado de la libertad, la igualdad y venta, como mencionara atinadamente Marx en el Capital. Esto implicaría, según Lacan, ir más allá de la simple acción partidaria y política. Quizá confiar en la hipótesis comunista que plantea Lambadi podría ser muy interesante para discutir eso. Lacan, desde mi punto de vista, sabía que no bastaba con idealizar la revolución, sino provocarla con pequeños cortes a la racionalidad burguesa que son imperantes en la constitución de los estados y sobre todo de las clases dominantes. No solamente partimos de la alienación del trabajo o de nosotros mismos, sino de las formas en las que el Estado encubre, mediante la positividad racional, la suposición de que los beneficios del capital son los mismos beneficios para todos en una conjeturada igualdad de condiciones de elección. Como menciona Lenin, en el Estado y la Revolución, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia solamente para los ricos, para la minoría. Esta misma sociedad es criticada por Lacan debido a que ésta insiste en la organización de la civilización mediante la instauración y la alienación de los ideales familiares, principalmente burgueses, en la constitución de los estados modernos y sus leyes. Esas formas de organización y de nación, desde la mirada de Lacan, instauran dinámicas excluyentes que hacen perdurar la maquinaria de la explotación mediante la dirección de la llamada economía liberal. Ahora que se habla mucho capitalismo, de aceleracionismo y demás, ya tendríamos que preguntarnos también la capacidad de alienación de la gente que se engancha en acelerar al capital. Me parece que pretenden desalienarse simplemente con el hecho de funcionar aceleradamente. Pues será lo que podemos discutir, porque la economía liberal no se entregaría esa aceleración, sino que quedaría en pérdida. Y es muy importante eso en el sentido de la organización de las máquinas. Lacan entendería que las máquinas no se contentan simplemente con ser deseantes, como decía de este Tatarí, sino más bien el tema está en que el mismo sistema simbólico de la cultura ya está manchado de capital, está organizado en sus claves y por eso dirige las pasiones de una manera específica. Una manera que además hace que el sujeto no pierda, ¿no? O sea, que se instaure además en cantidades, en dimensiones exacerbadas, incluso de la propia corporalidad. Bien, desde esta perspectiva, el entendimiento leninista y marxiano de la coerción, que implica todo Estado y su regulación de las sociedades, conlleva una crítica a las formas de padecer la organización burguesa del Estado, sus represiones y sobre todo su abominable razón instrumental que introduce a los sujetos en un bucle repetitivo de padecimientos. Para Lacan, el antagonismo existe desde la contradicción entre la naturaleza y la cultura y la dirección que la sociedad hace y a sus instituciones de la existencia subjetiva a favor de la regulación del Estado en un contubernio problemático con la ciencia y la burguesía. Tal vez convenga recordar que entre todos los teóricos prácticos del marxismo, Lenin quizás sea el más temido porque no convocaba las medias tintas, porque personifica la oposición y la posibilidad real de la incertidumbre, porque Lenin sabe, a diferencia de muchas y muchos marxistas, que no hay ideas revolucionarias sin praxis revolucionaria. En la lucha de clases y en el marxismo no hay medias tintas, mucho menos, reduce al marxismo una caja de herramientas, como lo dijo represivamente Michel Foucault. Por el contrario, existe con la teoría de Lenin, como anota muy acertadamente Jorge Alemán, una locura centrada en un empuje agitador y disruptor. Y esto solo puede entenderse debido a que la verdad en Lacan es lo que retorna a la falta de un saber. Es decir, mientras el marxismo intenta acumular saber sobre ciertas condiciones, lo que hay que encontrar es la falla de esa acumulación del saber, que sería una propuesta, una proclamación, ahora que ando todo muy así, para desanquilosarnos de esa acumulación de saber. Es un descentramiento que propuso Freud, pero que también podemos encontrar con Lenin y la revolución bolchevique. Lenin nos invita desde mi perspectiva a una permanencia indecifrable que requiere la contradicción en sí misma. Su vida fue, evidentemente, un claro ejemplo de ello, no solo en sus decisiones políticas, sino también en su consecuente lectura de Marx. Es por esto que la recuperación de Lenin incentiva la crítica al Estado y a su relación siempre consustancial con la clase dominante. Por otro lado, Lacan cuestionó las revoluciones porque precisamente llevaban a lo mismo como un motor y su movimiento, es decir, que hacían un movimiento de 360 grados, porque había otro tipo de revoluciones que se quedaban un poquito antes de dar toda la vuelta, que justamente ahí era donde aparecía la contradicción, digamos, ponerlo en términos del eslabón más débil, entonces quisiera dar lugar a esa lógica. En ese sentido, Lenin habla con Marx de un periodo posterior a la confrontación directa que se sitúa como modo de transición. Se viene en este punto que puede alegarse ilimitado conocimiento de la historia y del funesto destino que quizás conlleva esa fase de transición al socialismo. Pero curiosamente, lo que el psicoanálisis de Freud y posteriormente el de Lacan plantean es algo sumamente semejante a la idea de Lenin. Es decir, mientras que Lenin adviene en el momento de transición una dictadura del proletariado, en el caso del psicoanálisis adviene una reelaboración del yo. Pero ambos movimientos, en toda su forma subversiva, atienden a la posibilidad constante de confrontar con lo real de la indeterminación de la vida política, social y evidentemente psíquica. Que no es otra cosa, sin una causa, que no existe sin una causación del antagonismo social. Desde esta mirada, el psicoanálisis plantea un horizonte político que no desestima la posibilidad de que haya, en medio de las dimensiones de civilidad y orden estatal, un cáncer disruptivo que apareciera muy bien retratado por la práctica existente de Lenin. No me refiero aquí específicamente a la instauración de un régimen como el soviético, sino con un horizonte de posibilidad que incide en la dimensión de organización de Estado y de los alcances y efectos del antagonismo en la vida política. Rescatar o reactivar a Lenin conlleva una puesta en juego de la radicalidad de lo que Lacan denomina el narcisismo de la causa perdida. Es decir, que lo único que podría tener la izquierda, como sabe perfectamente un psicoanalista, es que va a perder. Y en consecuencia eso lo haría en cierta medida revolucionario porque no estaría buscando el fin sino el medio, igual como el analizante trabaja por su deseo, no para llegar a adaptarse a un sistema socialmente dominado, controlado, reproductor, sino más bien para en su mismo recorrido encontrar modalidades para deshacerlo o por lo menos emanciparse de él. Finalmente, como observa atinadamente Žižek, y por esta razón tendríamos que recuperar a Lenin para dislocar la ideación consecuente del Estado y sus políticas de malestar. Creo que es importantísimo pensar que el malestar que tenemos es un malestar del capital. Yo siempre lo pienso así, yo practico psicoanálisis y en mi clínica la pienso políticamente, o sea, quien llega enfermo ahí, llega enfermo de capital, llega enfermo de algún malestar psíquico, por decirlo acá. Muchas gracias y también gracias por el recibimiento. Bueno, 2:40, estamos Súper bien, tiempo y disciplinados, sí, disciplinadas, muy bien. ¿Qué les parece que 10 minutitos para ir al baño, agarrar el cafecito, una galleta y empezamos el debate en 10 minutos y tenemos, vamos a tener 2 horas para estar juntos, juntas y vayan pensando, más que preguntas también intervenciones activas porque al final acá esto ha sido espectacular desde muchas aristas y todos y todas también tenemos nuestros estudios y nuestros saberes para intercambiar, que esa es la idea, ¿no? Vale. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a comenzar. Una cuestión logística. Me dicen los compañeros de la UACM nos están de comunicación, le agradecemos muchísimo, nos están grabando para también después subir todo lo que el debate, etcétera, a las redes de la universidad y que nos quede, ¿no?, también a nosotros en un espacio virtual. Y entonces nos piden que si alguien del ALAK de Disamis, Alberto, va a intervenir, que se eche un poquito para acá, se para acá o se siente donde quiera por acá, o no en el momento que va a intervenir, para que se pueda hacer grabado bien, sin problemas, ¿vale? Porque no llega el acá. ¿Va? Entonces ese es un tema logístico. Bueno, a ver, una cosa que no dije al inicio, vamos a pasar el debate, es que nosotros habíamos dividido didácticamente Estado de Derecho. En este evento también se planificó previamente con otra compañera también que está por ahí abajo, el propio Oscar, y una compañera que ya no está, dice Silva Lascano. Y con Lisset tuvimos un debate justo un poco antes de su fallecimiento acerca de estos temas. Ella trabajaba mucho subjetividad política y subjetividad en las mujeres, ¿no? Y la violencia de las mujeres. Y justo yo le decía, no me gusta tanto quedarnos en Estado de Derecho, sino también todo el tema de la subjetividad, de la política, de la cultura, de la ideología. Y me decía, no lo alargues porque lo estuvimos debatiendo, justo. Mucho, como una hora todo el evento, y porque esto también es una construcción colectiva, no es personal, mucho menos, de diálogos mutuos, de algunos que estamos acá, etc. Y de muchos diálogos de todos los que estamos acá de muchos años, ¿no? Pero justamente lo que hoy salió es que el tema de la subjetividad, la ideología está presente y mañana va a salir también muchísimo. Entonces no hizo falta tampoco. Aunque haya didácticamente una división de hoy Estado, mañana Derecho, es verdad que mañana trabajamos más Derecho, vinculado, por supuesto, también al Estado, después de escuchar a los 4 compañeros, yo también, bueno, casi todos seguro leímos todas las 4 ponencias, vemos cómo este elemento de ideología, subjetivación, política, asociado al capital, también está presente, también además de toda la relación estructural, de condición estructural, la relación y vinculado a y el Estado. Entonces, solamente no yo prefiero y diría ahorita lo comentamos, conversamos, qué hacemos, dividimos, no, que fluya el debate, el diálogo, todo lo que querramos cuestionar, pero también poner en la mesa nuestras reflexiones acerca de estos temas. Yo les propondría, Jaime tuvo que resolver unos problemas, por eso no está acá. Está ahí abajo, no está lejos. Que sea un par, 2 minutos, 3 minutos de intervenciones y que también nuestros compañeros ponentes, igual, que esto sea un diálogo 3 minutos, 4, para que, por eso reducimos un poquito el tiempo de la ponencia, porque la habíamos leído, pero que el diálogo activo entre todos y también los compañeros de las ponencias, ¿no? Si quieren intervenir y poner, vamos a ir dirigiendo esto para que también haya un espacio, si hay preguntas, que todos ellos comenten, pero que nos sintamos como un poco ponentes. Nosotros le habíamos puesto a esta fase debatientes, lo dijo Oscar, y yo le habíamos puesto así, lo que nunca lo pusimos en ningún correo, pero hay ponentes y hay debatientes, entonces estamos en una posición activa todos y todas. Así que adelante, y ya, me callo y les doy la palabra. Y quien quiera comenzar, me dice. Yo tengo mi listado acá, pero yo creo que hay compañeros y compañeras que pueden romper el hielo, que tienen muchísimo. Ruth y Carlos Rivera. Yo los voy a ir comentando quiénes son. Yosafat, voy a ir teniendo la lista y voy comentando también quiénes son. Ruth está en el CIDE. Ruth, pásate para acá, acuérdate. Ah, es que no escuchaste, que es que no te va a poder grabar. Exacto, miren, vamos a hacer una cosa, que vengan para acá. Eso, muy bien, ya tenemos el asiento. La silla del debatiente. La silla del debatiente, de los debatientes de la fila. Aunque está de este lado, puedo usar la silla. Entonces, Ruth Dávila, que comunicóloga, pero de nuestra avanzada en el CIDE, de nuestra, digo avanzada porque somos una avanzada crítica en el CIDE. Adelante. Gracias. Empieza Ruth, yo Carlos, Josafat, tengo lista. Pedí hablar primero quizá porque, bueno, yo a diferencia de la mayoría de ustedes o de todas y todos ustedes, no me considero en absoluto experta en el tema. Y bueno, antes que nada, gracias por la exposición, por las lecturas. Sí, leí todos los textos, pero sobre todo al escucharles, pues veo un diálogo entre los cuatro textos en los que se rescata las categorías muy importantes, que era lo que comentaba un poco allá afuera, de lo que ya prácticamente estas categorías en las ciencias sociales ni siquiera están como tan presentes, como lo de clase, lucha de clases, estado, fetichismo, alienación. Entonces, específicamente con el texto del profesor Osorio, mientras lo iba leyendo, pues también iba reflexionando en lo que al final él como que hace este aterrizaje en el caso específico de Chile, que bueno, a 50 años de la llegada de Allende al poder y luego el golpe de Estado, yo recuerdo muy bien un documental de Patricio Guzmán, que él divide en tres partes el documental, y la primera parte habla la insurrección de la burguesía, donde justamente está mencionando cómo se hizo un voto en el que queda dividido, un gobierno dividido, ¿no? Con los congresos donde predomina no la unidad popular, sino los partidos contrarios al gobierno de Allende, y todo lo que eso significó para su gobierno, ¿no? Estar frenando y frenando y frenando todas sus políticas. Y luego el capítulo 2, que habla sobre el golpe de Estado propiamente, y el capítulo 3, en el que habla sobre ya la clase trabajadora y cómo hay en las organizaciones de trabajadores, de los obreros y obreras, discutían justamente esto que se plantea en el texto, que es que el error, pues, de la Unidad Popular y específicamente de Allende fue como creer que podía construir un socialismo en la base de un Estado burgués. Y bueno, yo cuando vi ese documental, ya fue hace mucho tiempo, mucho antes incluso que me adentrara a leer y a intentar estudiar a Marx, me llamaba mucho la atención esa parte que reflexiona ahí en el documental, una clase trabajadora pues con una conciencia de clase y con un bagaje teórico que pues sí se veía que tenían este estudio. Pero eso, bueno, lo menciono porque siempre que reflexiono sobre justo los progresismos, los gobiernos y lo que ha ido pasando con estos golpes blandos, Laufer, etcétera, o las guerras híbridas también como se les denomina, pues siempre me remito al caso chileno, que creo que pocas veces, aunque ya estamos muy alejados, quizá se ve muy lejano medio siglo, pero que en realidad me parece que así como se denominó el laboratorio del neoliberalismo, se puede también ver, como lo mencionó el profesor, como el modelo en el que nos podemos reflejar para analizar nuestra propia circunstancia actual, en la que pues algunos dicen es que esto es reformismo y critican estos progresos. Yo no sé si es reformismo o no, digo yo, lo que pasó estos 6 años en el gobierno de López Obrador, o sea, es algo que yo nunca pensé que iba a vivir. Digo, no es lo que a mí me gustaría, que superar, por supuesto, el capitalismo. Pero bueno, entonces creo que ese el caso chileno siempre lo tenemos como que tener ahí presente. Y otra cuestión que también quiero Ah, bueno, y a propósito de esto, también remitirnos al 18 Brumario de Marx, porque entiendo que él hace ahí pues como esa reflexión respecto a esta cuestión. Y algo que también me quiero traer a la mesa es la cuestión que mencionaba como un poco en el artículo de Oscar y el artículo de Carlos, aunque están hablando de temas diferentes, pero cuando hablan de lo político frente a lo económico, y que menciona, hace todo como hablar de los diferentes momentos de la izquierda, como desde el Occupy Wall Street, las manifestaciones contra Irak y tal. Y ahí yo cuando leía ese texto, pensaba, bueno, sí, es que había como pues un objetivo inmediato, y creo que se queda en lo político, pero nunca está presente la cuestión de la clase. La cuestión, entonces me parece ahí que en todas estas manifestaciones pues no hay como una identidad de asumirse clase trabajadora, aunque pues vemos en las manifestaciones que a lo mejor no precisamente son obreros, pero finalmente somos trabajadores. Y pensaba en esto también que decía Oscar, de cómo está como disociado lo político y lo económico, y también traer como a la mesa si todas estas manifestaciones que hoy vemos y en las que quizá muchas y muchos hemos participado, a propósito del caso de Palestina y de lo que ocurre hoy en Franja de Gaza, pues solo estamos viendo la parte política, y como mencionaba también Oscar, estamos como todo el tiempo a lo mejor disociando esta cuestión de lo económico, ¿no? De lo económico, como él pone esta distinción, el Estado económico global frente al Estado político en su construcción nacional, y siempre pues esta diferenciación como de lo poder político y económico. Y entonces al final, bueno, ya de todas sus reflexiones, también cuando hablaba Carlos con relación a la izquierda, yo me preguntaba cuando leía su texto, bueno, es que también habría como que empezar a definir qué es la izquierda y cuál es su identidad, pues en términos, como lo menciona, subjetivos, y bueno, ya un poco lo respondía, cuál es su posición frente a la guerra y el imperialismo, que creo que un problema central también pues es definir qué es la izquierda hoy y cuál es su programa, ¿no? Porque creo que es todas estas protestas, todas estas luchas identitarias que han puesto en el centro las cuestiones del reconocimiento en términos culturales y de identidad, pues han dejado por fuera la cuestión económica, la cuestión de clase. Entonces, bueno, eso sería, y ahí pues, porque casi todos los textos se refieren a Lenin, pues la gran pregunta, el qué hacer, que se planteaba Lenin, porque pareciera que la única, después de leer estos brillantes textos, la única salida es la confrontación armada, la revolución, pero cuando se intentó, digo, si en este caso que ponemos de ejemplo de Chile, si por la vía democrática, la vía de las elecciones, las mismas reglas de la democracia liberal burguesa, pasó lo que pasó, en todos los intentos revolucionarios, pues se ha masacrado a las personas que lo han intentado, ya sea con los golpes militares, y ahora vemos los progresismos, que es un poquito como de avanzar en la justicia social y demás, pues ahí vemos lo que ha pasado en Bolivia, Brasil, Argentina. Y una pregunta, esto sí es como una pregunta, que si estos gobiernos populares, mencionaba el profesor Osorio, también generan a su vez la reacción de la derecha, y cómo podríamos otra vez el quehacer de Lenin contrarrestar, porque vemos pues la llegada de Milei, por ejemplo, en Argentina, y veía ayer como una de estos índices de aprobación, y tiene el mismo, el 61% igual que tiene López Obrador de aprobación en Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está ahí pues la subjetividad, dónde está la psique de la clase trabajadora, de las y los desposeídos que están, realmente creen que un personaje como Milei les representa, ¿no? Y que puede llegar aquí, o sea, acá tenemos personajes que bien podrían hacer las veces de Milei. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Ruth. Seguimos. Carlos Rivera Lugo, nuestro profesor, querido compañero que viene de Puerto Rico y ha sido uno de nuestros profesores también en este de cursar de mucho tiempo, el pensamiento jurídico crítico. Bueno, quiero empezar por Pumanzas, ¿verdad? Por lo tanto, la ponencia de Jaime Osorio. Porque el silencio de Pulanzas no debe sorprender a nadie. Edir Sader, por ejemplo, el politólogo brasileño, quien fue asistente de investigación suyo allá en París, trató en varias ocasiones de convencer a Pulanzas que extendiera sus investigaciones hacia la América Latina y Pulanzas siempre se negó. Y además, uno posteriormente puede entender su silencio, porque en gran medida entró en una complicidad teóricamente, ¿verdad?, con el eurocomunismo. En el eurocomunismo él encontró la potenciación, ¿verdad?, de todo lo que él venía planteando. ¿Y por qué silencio? Porque al eurocomunismo, a los dirigentes de los partidos comunistas de Italia, Francia y de Italia y España, Santiago Carrillo, George Marché y Enrico Bellinger, le preguntaba, ¿y Chile? A decir, Chile no tiene que ver nada con lo que ustedes ahora están planteando, y que ellos, ¿cuál es la respuesta de ellos al unísono? No, lamentablemente Chile cometió errores, Allende cometió errores. ¿Cuáles eran los errores de Allende? Ah, que se atrevió a tratar de impulsar un proceso de transición hacia el socialismo cuando lo que ellos estaban planteando entonces, el eurocomunismo, era operar dentro del marco democrático burgués. ¿Ves? Y ese va a resultar ser la gran diferencia, ¿verdad? Que va a representar finalmente Pulanzas, que tuvo una gran incidencia en América Latina, en Chile, fuera de bueno, toda la América Latina, aquí en México. Pero más allá, yo quisiera dejar sobre la mesa, ¿verdad?, una crítica de Althusser, que inicialmente se allanó con los cambios hacia el eurocomunismo en el Partido Comunista Francés, pero que cuando ve, y que en el caso del Partido Comunista Francés realmente fue Baliguard el que asumió una postura, por lo menos publicó un texto que se titula La dictadura del proletariado, porque eso es lo que estaba en juego, ¿verdad? El cambio de estrategia de los partidos comunistas, pero Althusser, al ver en qué estaba deveniendo los partidos comunistas, que incluso en el caso del Partido Comunista Italiano, ¿qué hace? Si ya no es la lucha de clases la que va a animar su proyecto histórico hacia el poder, y es la política entendida como una competencia electoral donde ya mis adversarios no son de clases, sino la oposición, dentro de las reglas de juego del liberalismo democrático burgués. Pues entonces, ¿para qué un partido comunista? Entonces, pues sí, el Partido Comunista Italiano y muchos otros partidos en América Latina terminaron liquidándose, dejaron de existir. Pero Althusser planteaba, en una última obra suya que quedó inconclusa antes de morir, que se titula ¿Qué hacer? ¿Qué faire? ¿Verdad? ¿Cómo se diría qué hacer en francés? No. Sí, ¿qué faire? ¿Qué faire? What is to be done? en inglés, ¿verdad? Porque no la encuentro en español. Lamentablemente yo no he visto una traducción al español, solamente está en francés y en inglés. ¿Qué sería? ¿Y ahora? Sí, no, básicamente, Althusser lo que nos dice es, no es Proudhonsas. Es que Proudhonsas, el origen de Proudhonsas está en Gramsci, en una interpretación de Gramsci. Y entonces él plantea que es a partir de Gramsci que se va imponiendo en el movimiento comunista, en el movimiento revolucionario, ¿verdad? Una concepción que es fundamentalmente eurocéntrica, porque se refiere a lo que era el Estado europeo. ¿Eh? Lo que pasa es que entonces se le da una aplicación generalizada hacia todas partes, ¿verdad? El Estado moderno, entonces ya deja de ser el Estado europeo, moderno europeo, sino que es el Estado moderno en general, que ya no es un Estado cuyas luchas giran en torno a la dominación, sino a la búsqueda del consentimiento de los gobernados. ¿Y cómo se gana ese consentimiento de los gobernados? Ahora, a través de los procesos políticos, a través de lo que es la guerra de posición, que se pueda realizar desde los procesos electorales. Y algo, en ese sentido, la lucha revolucionaria se convierte en otra cosa. Es más, deja de ser. Y yo no estoy diciendo que esto fuese, y Althusser tampoco se atreve, aunque llega bastante cerca de calificar esto como uno de los errores teóricos, ¿verdad?, de Gramsci, pero creó la base para que se entendiese que la lucha entonces en Europa debía encauzarse por la vía política y fundamentalmente en la búsqueda de hegemonía, donde ya no es la dominación y donde ya los partidos comunistas se olvidaron que Gramsci decía siempre que detrás de todo proceso de hegemonía, además de consentimiento, siempre hay también dominación. Pasa que encubierta. Se encubre, ¿verdad? Mejor. Y además, pues entonces, de la lucha de clase, pues se pasa a la lucha electoral. Ese es el primer planteamiento, ¿verdad? Porque yo creo que, en cierta medida, ahí Althusser nos obliga entonces a mirar hacia Gramsci y mirar precisamente a lo que fue toda su teoría, que se aplicó un poco como una especie de fetichismo purista, ¿verdad? Que nos caracteriza mucho, ¿verdad? Teórico de moda, después del colapso del socialismo real, pues se convirtió Gramsci. Y Gramsci, pues sí, y los discípulos de Gramsci como Proudhonsas, ¿verdad? Como Proudhonsas. Ahora, hay algo que quiero, antes de pasar a comentar la intervención de Edgar sobre Lacan y Lenin. Hay algo que sí le quería preguntar a Jaime, y un poco para problematizar el concepto de proletariado, que ha sido un concepto bastante que se ha tratado de problematizar mucho también desde el 68. Uno de los primeros que trató de problematizarlo fue precisamente Marcuse, tratando de evaluar hasta dónde el estudiante se convertía en un nuevo sujeto, ¿verdad?, capaz de promover los movimientos de cambio, mientras sus compañeros como Adorno y Horkheimer dijeron que no, que eso era una pérdida de tiempo, los estudiantes no representaban nada, la rebelión estudiantil no representaba nada progresista ni revolucionaria, ninguna posibilidad por ahí. Y entonces, pero ¿cómo podemos caracterizar ese proletariado, el contenido de ese proletariado, en una sociedad capitalista que luego del 68 se convierte crecientemente en un taller ampliado de producción e intercambio que arropa, bueno, que subsume realmente a la sociedad entera bajo sus lógicas de producción e intercambio, donde mercantiliza la vida toda, ¿ah?, la vida toda y nuestras vidas todas, hasta los órganos de los cuerpos, todo queda mercantilizado, la educación, la salud, todo, ya no queda nada fuera. Y donde incluso los estudiantes, si antes habían dudas, mi hija, que es estudiante universitaria, hoy no puede estudiar, a menos que no sea trabajando también. O sea, que ella además de estudiante, pues entonces es trabajadora, tiene que trabajar, porque si no, no puede cubrir los costos crecientes de una educación, de una universidad pública, a quien le están imponiendo desde una junta de control fiscal que se impuso por Obama, ¿verdad? Desde Washington, está imponiendo el modelo de Chile de la práctica, que se siga llamando una universidad pública, pero que opere como una institución privada. Y que no pueda depender o dependa cada vez menos entonces de lo público para su financiamiento. ¿Eh? Que es lo que hay detrás. Pues entonces, ¿qué? ¿Cuál es ese proletariado? No es eso en poco, porque ya antes era más fácil identificar el proletariado. En la sociedad industrial, pues en los centros de trabajo. Y a partir de la revolución bolchevique, la revolución china y la cubana, pues el campesinado también pues entró como sujeto. Pero hoy en día, después de que, y esto ahora vinculándolo con lo que planteó el compañero Edgar Lacan, mi generación tuvo bronca con Lacan. Consideramos, y Lacan con nosotros, ¿verdad? Lo consideramos un liberal, más bien un conservador, un dandy, que no le interesaba mucho, ¿verdad? Nada. Sin embargo, tenía una hija maoísta y el novio de la hija maoísta, que desde la casa lo estaba limoneando, y luego los estudiantes rebeldes también se le metían a los salones de clase y empezaban a joder. Es decir, y todo eso pues lo lleva, incluso pues nada, él tiene unos exabruptos inicialmente que luego él va a fundamentar. El exabrupto de la ustedes se están rebelando contra el padre. No quiero que sepan que van a crear su propio padre, un nuevo padre. Y efectivamente, ¿qué pasó después de 1968? ¿Qué hizo el capital? El capital lo que hizo fue entonces sacar a los rebeldes, a los sujetos que estaban levantándose contra la estructura de poder existente, los metió a la universidad, o sea, cogió la revolución y la metió en la universidad. ¿Y qué hizo con Foucault y Badiou y a todos esos profesores intelectuales? Les consiguió plazas en la Universidad de la Sorbona. Ah, que no habían plazas disponibles, creamos un nuevo centro en Vicens. En Vicens, creamos centros de investigación, es más, le vamos a publicar libros. Y la lucha, ¿qué hizo el capital? Pues entonces convirtió la lucha en una lucha académica. Todos los que estábamos en las calles, pues empezamos a girar en torno a la academia en vez de la calle. Y ahí el capital sentía que entonces podía controlar más. Y sobre todo, y empieza a utilizar nuestros conocimientos, aún los conocimientos revolucionarios, como mercancía. Los únicos libros que están prohibidos hoy en día son los que critican a Israel y hablan a favor de Palestina. Todos los demás se los permiten, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Pero, vamos, que en ese sentido. Y Lacan, ¿qué es lo que decía? Y ahí venía Lacan al final de su vida. Fue conocido por una serie de 6 discursos. Casi siempre se habla de 4, pero tuvo 2 al final, de las que muchos no quieren hablar, porque el 5to y el 6to era el discurso capitalista, que era el 5to, y el 6to el discurso de los mercados. El primero, el discurso del amo y esclavo, que es desde la perspectiva hegeliana, ¿verdad? Del amo y esclavo, pero la lógica de todos sus discursos tiene que ver con ese vínculo de amo y esclavo. ¿Y qué decía sobre, y uno de los discursos es el famoso discurso universitario, que es el discurso de nuestra generación, que dice que los revolucionarios, pues entonces en la práctica se convirtieron en académicos y allá los proletarios. Y allá los proletarios en su lucha y nosotros los académicos teorizando sobre su lucha y de lo que hay que hacer. Se rompió la relación que existía antes, ¿verdad? entre lo que Gramsci llamaba el intelectual orgánico, porque era el que estaba metido también en la lucha. La razón por la cual yo dejé una maestría en Santiago de Chile, en la Flaxo, a mitad, porque tenía que volver a Puerto Rico a hacer la revolución, porque yo no concebía que la revolución la iba a hacer desde Flaxo. Y sobre todo viendo lo que estaba pasando en Chile, yo decía, esto ya está jodido, esto tiene que, tenemos que ver cómo repensamos las cosas. Y tiene que ser desde las calles, tiene que ser desde los sindicatos, las comunidades, la lucha, donde está la lucha de clases, ¿verdad? Pero entonces Lacan nos dice una gran verdad, nos dice, y ese es el problema, el discurso universitario terminó impregnando el discurso revolucionario, la burocracia de los regímenes socialistas. Él lo dice abiertamente, ¿qué hace la burocracia si no también justificar el divorcio entre el proletario y el burócrata? Y el burócrata es el que termina determinando la vida del proletario. ¿Ves? Pero el en ese sentido, ese discurso universitario, por eso que él dice que las revoluciones siguen fracasando, ¿ves? Porque se le permitió desde el 68 al capital introducir esa separación entre entender nuestras circunstancias y transformar nuestras circunstancias, que es la undécima tesis, ¿verdad? La undécima tesis. Que Marx siempre planteó, eso era lo fundamental, ¿verdad? Ahora, él tiene también otros dos discursos, que son los últimos que dije, el discurso capitalista, donde él dice, ¿cuál es el discurso capitalista? ¿Qué es lo que nos explica el gran éxito del capitalismo? Pues, ¿qué prometió el cielo? Prometió el cielo, como yo me acuerdo, cuando yo era niño. Pues sí, yo estaba estudiando porque para realizar mi sueño y ser lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? Y mi padre, pues trabajando como un burro en una fábrica, pues porque así podía educar a sus hijos para que pudieran ser lo que quisieran ser y pudieran ir algún día a la universidad y cosas así. Es decir, el discurso capitalista vivió de ese mito, ¿eh? El sueño americano. ¿Ves? Que todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Pero entonces, ¿qué sucedió cuando cae esa promesa? Ahí viene entonces el discurso de los mercados, donde dice Lacan que el discurso de los mercados es el momento en que ya no se sostiene la promesa. Todo el mundo despierta y no hay promesa. Es más, todo lo contrario. La gente está viviendo peor que antes. ¿Y qué le dice el capital? Ah, pero aún así, te tienes que dejar explotar, aún así tienes que trabajar, tienes que seguir obedeciendo las lógicas de las estructuras capitalistas, aún en el caso de que estés viviendo una vida precaria. Olvídate de las promesas, ya el capitalismo no te promete nada, pero te reprime, te controla a través de la precarización de tu vida y la represión, lo que está pasando hoy en día con los estudiantes universitarios por todas partes de Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, ¿verdad? Que ya se dieron cuenta que no le controlan, les enseñaron que había que pensar críticamente, entonces cuando se atreve a practicar el pensamiento crítico y protestar contra cosas que están ocurriendo, los reprimen, los encarcelan, botan a los profesores. Mientras enseñaran sobre la crítica y sobre el cambio social, no había problema, pero que no lo lleven a la práctica. Porque eso es lo que el capitalismo no tolera, no tolera, ¿verdad? Que se vuelva a unir, ¿verdad? Ambas partes. Y no nos podemos olvidar que Lacan, en ese sentido, aún no siendo marxista, pero era materialista, y Lacan llegó a describir a Marx como aquel quien descubrió el síntoma de la sociedad actual. ¿Cuál es ese síntoma? Lo dijo Lacan, la explotación del hombre por el hombre. Wow. Y él decía, sí, yo me leí nada más el volumen primero, pero eso me bastó, decía Lacan, y creo que sí, que lo leyó mientras iba en el metro y cosas así por el estilo. pero, y entonces, y dice, y, pero lo que es importante entender, entonces, qué es lo que él trata de aportar, que la explotación del hombre por el hombre no se basa estrictamente en lo económico, en los vínculos económicos y en la extracción de plusvalor. Ahí es donde él insiste, no, hay una parte subjetiva de esa explotación que crea el plus goce, ¿verdad? El plus goce, que no voy a entrar a hablar de eso ahora porque la verdad que... Y básicamente tuve la dicha de que todo eso me lo explicó, porque yo no lo entendía inicialmente, Néstor Brownstein, que era un conocido psicoanalista lacaniano que vivió aquí por muchos años, un argentino, mexicano, ¿verdad? Pero él decía que en ese sentido tenemos que entender que la explotación es también subjetiva. La explotación es también de nuestros goces, de nuestros deseos. Deseos. Controlan nuestros deseos. Y yo me acuerdo de eso cada vez que entro a una en la internet y me preguntan, política de cookies. Acepta. ¿Y qué es la política de cookies? Te controlan todos tus deseos y los mercantilizan y los venden para adelante. Ya uno no controla bajo el capital actual ni tan siquiera los deseos. Ni tan siquiera los deseos. ¿Ve? Y en ese sentido, a mí me parece que Lacan, independientemente de la bronca que hayamos podido tener con él por otras posturas suyas, yo creo que nos dijo muchas verdades. Y yo creo que esa verdad que le expresó a los revolucionarios de mi generación, ¿verdad? De que había que tener mucho cuidado de no estar creando un nuevo padre, ¿verdad? Y que finalmente muchos de nosotros que estuvimos, pues nada, en motines y manifestaciones y participábamos en grupos armados, en luchas en la ciudad, pues todo eso pues poco a poco fue convirtiéndose en una lucha en torno para mejorar los derechos. Y yo terminé, aunque me fui de Flaxo para en aquel momento para hacer la revolución y no terminé mi maestría en ciencia política, pero luego cuando todo empieza a caer termino estudiando derecho, que tampoco me resultó satisfactorio, ¿verdad? Porque en varias ocasiones también estuve a punto de abandonar el derecho, pero eso se convirtió en el nuevo norte, ¿verdad? Para mi generación, ver cómo se podía encauzar por la vía del derecho, entonces, una serie de cambios que ya uno no veía las condiciones para adelantarlas por otras vías, que eran las armadas, que eran las armadas. Sin embargo, eso también nos metió en un callejón sin salida, como en el que estamos actualmente. Gracias. Josafat. Bueno, primero que nada quiero felicitar a los compañeros ponentes por las presentaciones que hicieron. Quiero también felicitar a los organizadores de este evento. Me parece un excelente espacio para reflexionar en colectivo. Me parece que es fundamental también pensar en términos de lo que es el Estado desde un punto de vista revolucionario y también el tema del derecho, que son temas que usualmente del marxismo no se suele trabajar, y me parece que es crucial porque tiene una importancia estratégica para poder ver cómo impulsar grandes transformaciones. Y bueno, quisiera yo decir que respecto a la presentación que hizo el colega Jaime Osorio sobre el tema del Estado, me quedé pensando en un video que una vez vi que tiene que ver con una entrevista que hubo tanto a Fidel Castro como a Salvador Allende, que seguramente varios de ustedes la han haber visto. Y en esa entrevista es muy interesante cómo ambos líderes de dos procesos revolucionarios distintos empiezan a reflexionar sobre las especificidades de sus propios procesos. Y hay una cosa que dice Castro, ¿no? Que dice que gracias a la Revolución Cubana, ellos prácticamente minaron con el Estado burgués, minaron, digamos, prácticamente con todas aquellas fuerzas reaccionarias y desde ahí pudieron hacer un nuevo Estado. Pero en cambio, dice Fidel, tú, Salvador, no has roto con el Estado burgués y eso te va a hacer más complicada la transformación. Y entonces uno de los temas que sale en esa entrevista, y me acordé también ahora que lo dice Jaime, es el tema del ejército, justo con el tema que mencionó de Álvaro García Linera, que preguntó usted, ¿no? Que dice, ya resolvió el tema del ejército, y pues él pensó, igual que Salvador Allende, que ya estaba resuelto, porque el ejército se pensaba que iba a ser fiel, que el ejército iba a ser fiel al proceso de transformación y que iba a ser fiel al gobernante, y no fue así. Tanto en el caso de Chile como en el caso de Bolivia, obviamente mucho peor en Chile, pues hubo golpe de Estado. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental que nos tendríamos que preguntar, incluso nosotros como parte de un proceso de transformación que estamos viviendo, ¿cuál es el papel que va a tener el ejército en México? Y creo que en ese tema conviene mucho analizar justo las relaciones que ha establecido el gobierno con el ejército. Porque justo en ese proceso entra el asunto de que se estaba militarizando el país porque López Obrador ha cedido demasiado al ejército. Pero si no hace ese tipo de concesiones, entonces, ¿qué habría? Ya se estaba hablando incluso de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que tendríamos que estar discutiendo, analizando constantemente, para ver qué papel juega el ejército, y más aún, cómo llevar la transformación de las conciencias al ejército, para que al final, digamos, se tenga un aparato, digamos, que no restituya el viejo orden capitalista neoliberal burgués, ¿no? Digo, creo que ese es un tema fundamental que tendríamos que pensar. No tengo yo una solución, solamente estoy apuntando, a la discusión, porque creo que es una cosa que va a tocar al siguiente gobierno, si es que gana la compañera Claudia, ¿no? Que es muy probable que sí. Pero bueno, ahí va a haber un tema fundamental. Otro tema fundamental tiene que ver con que el Estado siempre está situado y el Estado es también territorio. Y creo que en ese punto es muy importante hablar de las soberanías. ¿Cómo reconstruimos la soberanía? ¿Cómo reconstruimos, en el caso de los países periféricos, subdesarrollados, del sur global, como es el caso de México, cómo construimos poder de parte de un Estado popular, nacional, revolucionario, crítico, que busque recuperar la rectoría, ¿no? Y creo que esa es una tarea muy importante que también tendríamos que estar discutiendo, viendo, analizando. Afortunadamente, en los planes nacionales de desarrollo que se llevaron a cabo en este sexenio y en el que viene, pues va a estar como tarea fundamental restituir la soberanía tecnológica, científica, también económica, alimentaria y diferentes tipos de soberanía. ¿Para qué? Para fortalecer la rectoría del Estado. ¿Para qué? Para impulsar transformaciones que nos lleven a la formación de una vida digna para la población. Y digamos, desde el punto de vista marxista, y aquí quisiera yo conectar con la presentación que hizo Oscar, transitar. Llevar estos procesos de transformación de manera, digamos, radical, porque yo creo que en el fondo la idea de revolución es transformación radical. Yo creo que hay que tener una distinción entre transformación de tajo, que sería, digamos, una idea jacobina que surgió en el siglo XIX, de que la revolución siempre es un golpe de tajo, un cambio abrupto y ya inicia un nuevo proceso, por la idea de transformación de raíz. Y la transformación de raíz me parece que puede ser más lenta. Y me parece que es ahí donde necesitamos muchísima paciencia. Necesitamos muchísima paciencia, muchísima madurez teórica, intelectual, muchísima madurez práctica y también pues tener claro el rumbo. Porque yo creo que parte de lo que mencionaba ahorita el compañero Carlos sobre el eurocomunismo es que los compañeros perdieron el rumbo. Dicho sea de paso, ¿quiénes eran los simpatizantes del eurocomunismo en México? Pues los artífices de lo que hoy es el INE, como José Waldenberg. Digamos, esos eran los gramscianos de los años 80, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de personajes, pues evidentemente perdieron el rumbo, ¿no? Entonces, no se trata de perder el rumbo, ser personas que cumplamos con un requisito de factibilidad, como diría el buen Dussel, como diría también el Ginkelamer y toda una gama de autores decoloniales, porque siempre los procesos de transformación son situados. Y es en ese punto donde también me gustaría dialogar también con la presentación que hizo el compañero sobre Lacan, que también la transformación implica un cambio de conciencia, y ese cambio de conciencia se vuelve súper complejo. O sea, no es nada más el factor subjetivo de que ya nada más llegamos con el manifiesto del Partido Comunista y se los damos a los trabajadores, ¿no?, y ya se vuelven comunistas. No. ¿Por qué? Porque hay una serie de operaciones psicológicas, cognitivas, que funcionan, que al final generan un convencimiento, ¿no? Y desmontar, digamos, prejuicios, subjetividades, emociones, porque todo eso es moldeado por el capital, requiere tiempo. Entonces necesitamos en ese sentido ser súper realistas, en el sentido de que sí necesitamos tener un trabajo constante, disciplinado, del día a día, y como dirían por ahí los procesos de transformación, que yo recuerdo que en alguna vez que fue una comunidad zapatista decían que la transformación es como un círculo, empieza en cualquier punto y es un círculo que nunca acaba, ¿no? Entonces al final los procesos de transformación radical nos pueden llevar muchísimas décadas, muchísimo tiempo, incluso nosotros no terminar de ver la plena realización de estas transformaciones, pero lo que sí necesitamos es primero no rendirnos y segundo pues poner todo nuestro empeño en impulsar esos cambios. Zafat también está en el CIDE, también para que nos vayamos conociendo, ¿no? Que esto puede ser una relación muy fructífera a futuro entre todos y todas. Solo una relación profesional, no me miren así. Aquí en la lista tengo a Karim. Karim, de Filosofía UNAM. Y también de nuestro GT Claxon. Gracias. Primero que nada, sumarme a los agradecimientos, a las invitaciones a la reflexión. Aunque parece que están hablando de diferentes temas, creo que en realidad se tocan transversalmente en algunas cuestiones. Una de ellas que ya se mencionó es el tema de la subjetividad, ¿no? Parecería que no hay condiciones materiales suficientes para el advenimiento de la revolución. Y acá, pues yo repetiré algunas de las cosas que ya dijeron porque es el tema que me atrapó. Pero agregando tal vez algunas puntos, algunas invitaciones a la reflexión, sobre todo por la ponencia del compañero Carlos. A mí me resonaba mucho, ¿no?, como en el caso de Estados Unidos hay una politización creciente en este momento, que es una politización resultado de la crisis. Sin embargo, parecería que carecen del armatoste teórico para enfrentar el proceso de crisis y que es el marxismo o la izquierda marxista que pudiera dotarle de ese instrumental, pero no lo hace por un poco por soberbia, por fetichismo de la izquierda, etc., ¿no? Entonces, la pregunta creo que tendría que ser la misma que se ha hecho y se seguirá haciendo durante mucho tiempo, cómo construir su credibilidad política, pero agregándole una serie de matices. Yo pensaba sobre todo en dos cosas. Una que ya se dijo. El liberalismo político históricamente se ha tenido un compromiso muy claro en construir una credibilidad que les ha funcionado, explotando el famoso egoísmo o el egocentrismo, ¿no?, el egoísmo individualista, a través de la satisfacción de las necesidades que también se han transformado. Yo recuerdo incluso desde el primer texto, uno de los primeros textos canónicos del liberalismo, este que ya no se revisa tanto, de William Constant, la libertad de los modernos, la libertad de los antiguos, él hace una promesa, que es la promesa del liberalismo de la que hablaba el profesor Carlos, que dice, si estructuramos el Estado de esta manera, en la que haya un grupo de especialistas políticos y la sociedad de manera paralela, la sociedad puede satisfacer individualmente todas sus necesidades. Y yo me atrevería aquí a riesgo de que me vean mal, a decir, ¿quién no quiere eso? Porque creo que gran parte del triunfo del liberalismo es justo saber lograr incidir en necesidades elementales que satisfacen deseos profundos y explotar esa satisfacción, ¿no? Y aquí yo le agregaría un par de elementos. El primero tiene que ver con este diagnóstico que hace Didier Fasan en La razón humanitaria. Si bien él va a hacer un análisis crítico de cómo esta idea del apoyo entre países y la razón humanitaria pues está dentro de una lógica o una economía del sufrimiento, los primeros capítulos hacen un planteamiento que me parece bien interesante, que es cómo se crea desde los años 60, sobre todo en Francia, una política del sufrimiento que tiene por objetivo transformar la relación en la que el sufrimiento ya no es una condición de injusticia, sino es una condición natural compartida por todos y todas, porque todo mundo sufre. Y Nashi quiere negar el sufrimiento de los hombres. Y esto él lo va a poner con una serie de políticas públicas en Francia. Y bueno, el día pasado también trabajó mucho tiempo en Médicos Sin Fronteras. Él fue parte de la dirección de Médicos Sin Fronteras, entonces tiene muy claro cómo ha funcionado todo esto. Y él decía una cosa bien interesante: no le podemos negar el sufrimiento a los hombres. Sin embargo, hacer que el sufrimiento sea una cuestión primero de reconocimiento de humanidad también tiene un problema, porque al reconocer que el otro sufre y al intentar sustituir la política del sufrimiento individualizado con una cuestión de política pública para atender las condiciones de injusticia, lo que estamos haciendo es primero generar una economía de sobreexplotación del sufrimiento en el otro. Como hay recursos limitados en un Estado que se está desmantelando, que está intentando regresar lo que tuvo que imponer después de la Segunda Guerra Mundial en términos de derechos sociales, lo que tiene que hacer es tener una dinámica de competencia en la que tengo que mostrarme como un ser sufriente para que el Estado pueda voltear a ver, con la condición de que ese sufrimiento tiene una explicación puramente subjetiva y no social. Entonces ahí hay un primer ocultamiento que creo que habría que tener en mente y habría que recuperar, ¿no? Como esta política del sufrimiento actual, decía el día pasado en este texto, es del 2013, si no me recuerdo, y él avisoraba una cosa que a mí me resulta muy interesante últimamente, que es la multiplicación de las enfermedades y las patologías mentales, ¿no? El tema de la neuroemergencia, etc. Él decía, habría que esperar que de esta economía del sufrimiento individualista, lo que va a surgir van a ser nuevas patologías de gente que busca la atención del Estado para resolver sus necesidades sociales encubiertas como sufrimiento individual. Entonces, las enfermedades o la salud mental va a explotar y se va a volver un problema, sí, individual, de salud pública, pero con otro enfoque, un enfoque individualista, a través de la creación de nuevas enfermedades que parecerían que son funcionales al capitalismo. Y para cerrar esta idea de este video en pasar a eso, pues se traduce incluso a una economía de la vida de nosotros, ¿no? Y da unas cifras bastante interesantes. Dice, por ejemplo, la vida de un soldado norteamericano vale $100. Cuando muere un soldado, le dan $100 a su familia, pero la vida de un iraquí vale $1,000. Entonces, pues, Estados Unidos se puede dar el lujo de matar a 100 personas en Irak por cada soldado norteamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufrimiento al final aparece como reconocible solo de la mirada de nosotros. Y mientras ese sufrimiento no sea un sufrimiento aceptado como legítimo, la sociedad tiende a no poner atención en ellos. Eso pues genera una dinámica de explotación, de subordinación que habría que poner atención. Eso por un lado. Y por el otro, para regresando a la ponencia del compañero Carlos, creo que si bien estoy de acuerdo que buena parte de la crítica marxista le podría dar a dar instrumental a los nuevos movimientos que están surgiendo en Estados Unidos, también creo que no hay que obviar ni olvidar la misma dinámica histórica que han tenido los movimientos sociales en Estados Unidos, porque su objetivo, más que transformar sociedad, ha sido incidir en la toma de decisiones generalmente, ¿no? Entonces, esto parecería que no es importante, pero creo que sí, por esta cuestión que ya se decía, todo Estado situado y todo Estado está territorializado con una tradición muy particular. Y creo que hay un trabajo es doble, ¿no? No solo generar no solo concientizarlos a través de un instrumental político, filosófico, que ya existe y que ha sido funcional tal vez a otros países, sino incluso reconvencerlos de que las estrategias de organización son diferentes. Pienso, por ejemplo, en el Black Lives Matter, que lo que buscó, lo que ha hecho hasta ahorita fue constituirse como organización civil y hacer alianzas con el Partido Demócrata, porque la tradición en Estados Unidos es esa. Entonces, ¿cómo generar una estrategia diferente? Pues ahí hay otro reto, ¿no? Y no sé si tú, que conoces más el caso, me llamaba la atención un poco, sacado de contexto, este tema de TikTok, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo estaban, los jóvenes, me sentí muy bien con esto. Pero sí, los jóvenes estaban utilizando TikTok también para politizarse, ¿no? Estaban poniendo muchas ideas comunistas, socialistas. Y no me parece casual que, si bien TikTok está repleto de cosas que no tienen nada que ver con la vida política, también Estados Unidos haya intentado bloquearlo, porque estaba dándose alternativas de organización también a través de las redes sociales, que las tenemos ya como identificadas o satanizadas como, sobre todo, instrumentos de alienación, pero que tal vez no lo sea. Entonces, un poco la idea a la que quiero llegar es que habría que pensar, no ortodoxamente, que sí puede aportar el marxismo, pero que también puede aportar la tradición de esta visión de los nuevos movimientos sociales a la transformación social, sobre todo una que tal vez no es tan norteamericana, que se ha desarrollado más en Italia o en América Latina, que es este enfoque culturalista que dice justo lo que Josafat decía al final, ¿no? O sea, la transformación social no puede darse, en realidad tiene que hacerse a través de una transformación de las conciencias y eso es generacional. O sea, no nos va a tocar a nosotros, pero nos va a tocar para que sea firme y para que realmente transforme de fondo a la sociedad, tiene que hacerlo a través de la modificación de las prácticas subjetivas y de la vida y de la construcción de comunidades de trabajo. Entonces, bueno, eso la verdad es que nos deja un panorama más esperanzador, pero creo yo, ya termino con esto, lo prometo, ya regresando al texto del profesor Jaime, esto puede darse tal vez a través de pequeños saltos, ¿no? El profesor Jaime hablaba de la fuerza social disponible, que creo que de manera paralela a la formación de la conciencia política, el poder político que se busca, o sea, que es el transformador, debería de ser consciente de que tiene que utilizar los momentos de ruptura a través de la politización de esa fuerza social disponible para levantar los procesos. Y ahí concuerdo con él, creo que no lo está haciendo ningún movimiento en América Latina. El punto es entonces cómo lo hacen. Gracias. Bueno, a ver, menciono la lista, estoy yo, me había apuntado, Yacel, Faerón, Ana María, Londoño, Dizamí Jarcia, Alberto Tena. Yo creo que por ahí vamos decursando esa lista y después le damos las palabras a los compañeros, ¿les parece? ¿Les parece? Sí. Y bueno, yo voy muy rápido, yo voy a poner tres puntos que ya había puesto en mis análisis de los textos, los voy a dividir en dos bloques en el sentido de dos análisis, ¿no? Esta cuestión estructural que tiene que ver un poco con la ponencia de Óscar y de Jaime, y también para aunar a que los compañeros también profundicen un poco más, sobre todo en el caso de Óscar, de lo que también estabas planteando. A mí me gustaría, partiendo de la condición de que estamos en un proceso ya evidentemente de crisis, pero de transición a lo que tú planteas como un modo de producción de productores libres asociados, y ahí es donde yo quiero, hacia donde yo también quiero caminar. Aquí se ha planteado varias veces qué hacer, el qué hacer. Desde la primera intervención de Ruth, ahí estuvo el por dónde, qué vamos a hacer, porque bueno, al final el diagnóstico coincidimos muchos, aunque también hay que dilucidar bien los diagnósticos para saber qué hacer. ¿Dónde tú crees que estamos? ¿Por dónde va el asunto? Muy, muy sencillo, así lo digo. En el sentido de la transición y pensando esas transiciones como lo que quizás mañana a lo mejor toque un poco debatir, que es esa transición eterna o fallida en algunos casos o eterna, en el caso cubano, del socialismo y de sus condiciones también estructurales y de subjetividad política, porque no solo es estructural. Y evidentemente, le llamemos como le llamemos, una transición de socialización, que puede ser también lo que planteas de la comunalidad. Y en esa comunalidad me interesa la interacción de lo que nosotros también trabajamos acá en México y hemos trabajado hace muchos años, que tiene que ver con esa cuestión de lo local, porque a veces Josafá decía el territorio, el Estado, sí, pero lo local, pensar lo local que trasciende al Estado, incluso local regional, ni el Estado, sino local y trans-Estado, ¿no? Porque también hay muchas prácticas de liberación o no, es lo que quiero poner en la mesa, no lo sé, ¿no? Porque también aquí se han planteado muchas cosas de que las prácticas liberadas, por ejemplo, en nuestros propios pueblos pueden ser prácticas muy localizadas, pueblos indígenas, vamos a decirlo así, y ya quiero empezar a poner esas variables de nuestra realidad en México y de América Latina, y pueden tener ciertas prácticas de liberalización interna, pero hasta qué punto eso puede incidir o no, o esa interacción dialéctica entre el Estado económico global y esas localidades, teniendo en cuenta, pasando por el Estado-Nación. Y ahí entro un poco con Jaime, que hay un término que nosotros hemos dialogado mucho, Jaime, en los últimos tiempos, de pensamiento jurídico crítico, a mí me brincó de su ponencia y me gusta mucho la polémica en ese sentido, y si el Estado no es un campo de batalla, porque no, hay que tomarlo, hay que derrocarlo, como usted bien dijo, hay que aniquilar y rehacer. Y nosotros siempre estamos discutiendo, y no lo pongo como cuestionamiento, sino a mí me gustaría que lo debatiéramos, que nosotros siempre decimos el Estado del Derecho es un campo de disputa, y es un campo de batalla. De hecho, lo tengo puesto en mi texto como un campo de disputa y de batalla. Claro, yo entiendo perfectamente que lo dice en términos de la lucha de clases, la radicalidad es ir a la raíz de fondo, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros estamos, usando tu término, término que me gustó muchísimo. Yo, la verdad, el, a ver, acá está del punto de, ¿cómo decías? Ya se me perdió. El término que usas de la hegemonía, la contrahegemonía. Contrahegemonía controlada. La hegemonía controlada, lo de Bernie Sanders, ¿verdad? ¿Hasta qué punto pensar nosotros lo jurídico y también el Estado como un campo de disputa coadyuva esa hegemonía controlada? Es un poco la pregunta, ¿no? Y sé dónde usted está, pero pensemos un poquito esto, ¿no? Porque también hemos estado luchando muchos años diciendo sí, pero hay que poner contención al capital. Vamos a seguir conteniendo el capital en estos espacios porque también no nos vamos a quedar sin hacer nada, ¿no? Ni tampoco le vamos a dejar el derecho y el Estado a ellos en un proceso donde estamos en el sistema global capitalista, ¿no? O completamente a ellos, ¿no? Todo eso me resurge con estas ponencias. Y la segunda, y voy rápidamente porque no quiero tomar tanto tiempo, tiene que ver con Edgar y Carlos y además la parte de diablo, la subjetividad política. Y a mí sí me llama la atención. Creo que Ruth lo puso en la mesa. Ruth lo puso en la mesa cuando puso cuáles son los alcances y los límites de lo revolucionario, ¿no? Y ahí en dos aspectos. Uno es, evidentemente, vinculado incluso a la reflexión anterior, protesta social, desobediencia civil, la acción directa. Acción directa revolucionaria, ¿no? Yo no voy a poner en la mesa aquí la cuestión esta de tomar el poder, no tomar el poder. Yo soy de las que piensan que hay que tomar el poder indefectiblemente y que hay que ir a por él, a por todas. Pero bueno, eso sabemos que en México hubo un debate hace 20 años muy fuerte sobre esto, ¿no? El Holloway y demás. Yo no voy a poner esa no es mi variable, si queremos debatirlo me encantaría, yo no tengo problema, pero sí hemos debatido mucho esa acción política de protesta social, desobediencia, sí, sigamos por ahí. Entonces, ¿hasta qué punto los alcances y límites de los revolucionarios? Y ahí entra el aspecto en Edgar de evidentemente esa potencia, y esa potencia que no es solamente una potencia, en mi criterio, yo soy desconocedora de los temas de psicoanálisis, pero acá lo que estoy escuchando y estoy muy de acuerdo que la potencia del sujeto revolucionario y de la subjetividad revolucionaria evidentemente no queda en un campo solamente material y estructural, incluso no de conciencia social meramente estructural, sino que puede abarcar evidentemente lo psicológico, y me gustaría que lo debatiera. Hasta ahí lo dejo y termino. Ya, se acabó. Muchas gracias. Yacel es de origen cubano, está estudiando acá en San Luis Potosí y está con nosotros. Su origen también de formación más filosófica. Sí, ¿no? Sí. Bueno, he escuchado con mucho interés las diferentes intervenciones. Creo que uno de los temas principales que se han ido trabajando tienen que ver con la forma que debe tomar o puede tomar la lucha política emancipatoria. O sea, nos debatimos entre vamos poco a poco, vamos haciendo reformas, vamos avanzando, usamos métodos electorales o no, o hacemos una revolución, ¿cuál sería el camino? Yo creo que, o sea, y voy a plantear aquí que sigue siendo necesario pensar la revolución anticapitalista. O sea, para mí sigue siendo el horizonte, porque, y aquí voy a Pachucanes, ¿no? A Pachucanes, que justamente una de las cosas que nos enseña Pachucanes es que en la sociedad capitalista la mercancía es la célula fundamental de la sociabilidad y la lógica de la mercancía, que es la lógica de la identidad y es la lógica del capital, se replica en todas las esferas de la realidad, se replica en el derecho, como él demuestra, y también se replica en la política. O sea, y en ese sentido me parece que mientras una fuerza política se construya desde la identidad, o sea, se ve a sí mismo como una identidad, ya sea un partido, ya sea una organización, una determinada identidad social. Mientras sea un partido entre otros partidos, una agrupación entre otras agrupaciones, está susceptible de caer en la lógica del mercado, en caer en una lógica mercantil de elegir por una determinada identidad o por otra. O sea, me parece que en ese sentido, algo que puede en un momento determinado avanzar mucho, generar movilización, etcétera, mientras se mantenga siendo una identidad, el metabolismo de la sociedad capitalista va a tender a hacerlo retroceder. y no se va a superar. Y por eso es que es necesaria la revolución para romper la rueda, como diría Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. O sea, hay que romper la rueda para que no, para superar ese metabolismo. Ahora, con respecto a eso hablábamos de un modo de producción. O sea, hablaba, una de las intervenciones hablaba de que estamos en una transición de un modo de producción. Sí, pero yo creo que con eso hay que tener cuidado con una cosa. O sea, las contradicciones que pueden haber en la reproducción material de la vida, que pueden hacer que en un momento determinado las relaciones de producción ya no permitan un aumento de las fuerzas productivas, que las fuerzas productivas encuentren cuellos de botella, encuentren momentos en los que no pueden seguir creciendo. Esos son esos. Mientras la solución se busque en una solución técnica, o sea, mientras se intente solucionar técnicamente el problema, aunque se superara la lógica de la acumulación de plusvalía, y en ese caso hipotético estaríamos fuera del capitalismo, seguiríamos estando dentro del horizonte de las sociedades de dominación, porque estaríamos hablando todavía de una sociedad dominada por una tecnocracia. O sea, la solución al problema de la sociedad capitalista es una solución que tiene que buscársela en la política. En la intersubjetividad se debe modificar el pacto, o sea, crear un nuevo pacto de sociedad. Y por eso es que creo que ninguna solución al problema que no pase por lo político va a ser realmente una salida del capitalismo, no va a ser realmente una salida del horizonte de la sociedad de dominación. Ahora, esa revolución, ¿quién la haría? O sea, y ahí yo sí tengo algunas diferencias con algunos planteamientos en el sentido del proletariado, de seguir pensando en el proletariado. O sea, no estoy seguro de que exista ese proletariado de la manera en que lo pensaron Marx y Engels. O sea, yo recuerdo que Engels al menos hablaba de una contradicción en la cual existía un proletariado que cada vez estaba más desposeído, porque había. Decían que era la contradicción fundamental del capitalismo, que cada vez estaba más concentrada la propiedad y cada vez más socializada la producción y más colectivizada la producción. Sin embargo, eso está planteado desde una visión del siglo XIX. El desarrollo del capitalismo, lo que hemos visto es que la propiedad también se resocializa de formas aberrantes a través del crédito, de las acciones, etc. Y la producción no está cada vez más socializada y más colectivizada, sino que se encuentran miles de formas técnicas de dividirla. Entonces, me parece, no estoy tan seguro de que exista ese sujeto cuyo interés material coincide absolutamente con la superación del capitalismo, pero de lo que sí estoy seguro es de que el capitalismo, como está basado en la lógica del capital por encima de la lógica de la vida, genera dolor, genera sufrimiento, genera amputaciones de vida en todos los aspectos de la realidad. Entonces, en diferentes lugares de la sociedad, que pueden estar desde el que trabaja hasta el que no trabaja, hasta el que está en una condición un poco más privilegiada o menos privilegiada, todos en cierta forma sufren ese dolor, esa existencia en el capitalismo. Claro, lo que pasa es que para que esa sociedad, para que ese dolor se convierta en una posibilidad revolucionaria, tiene que ser un dolor interpretado. O sea, ahí un poco deduce. O sea, tiene que surgir esa interpretación de que, bueno, este dolor que yo tengo no es solucionable, no lo voy a resolver con un acuerdo, me coloco en una posición de irreconciliabilidad con el sistema. O sea, y en ese punto me parece que no, y ahí hablo un poco de Gramsci también. O sea, me parece que no es casual que en América Latina muchos de los movimientos que han tenido mayor éxito subversivo no hayan comenzado con la etiqueta pura y clara de Partido Comunista. O sea, lo que quiero decir es que no siempre, o sea, no, la búsqueda no está en buscar la identidad correcta en un sentido teórico, sino encontrar la identidad que movilice lo suficiente, las suficientes fuerzas, que apele a ese dolor de los suficientes elementos de la sociedad para crear una masa crítica revolucionaria que pueda desbordar el sistema. Y pienso en América Latina que las etiquetas para las cuales se han llevado muchas, no todas, pero muchas de las luchas más fuertes, como el movimiento sandinista, como el movimiento 26 de julio, como en Puerto Rico, que para derrocar al gobernador de repente se unió todo el mundo, no, o sea, no, no han sido identidades que han tenido que buscar la etiqueta, porque la búsqueda de la etiqueta absolutamente correcta lleva al sectarismo de las izquierdas a ir rompiendo cada vez más un partido, que este es el Partido Socialista verdadero, revolucionario, y ese no es el camino, sino encontrar esa identidad que provoque la catarsis, como diría también Gramsci. Y me parece que esa es la forma correcta de interpretar a Gramsci en el contexto latinoamericano, no la forma, por supuesto, de los eurocomunistas. O sea, y para ir cerrando ya, me parece, o sea, que todo esto también sirve para pensar a Milei, y pienso en lo que decía la profesora Milei con respecto al uso del derecho, o sea, los límites del uso del derecho, porque justamente, o sea, la población, gran parte de la población argentina está reaccionando contra el discurso socialdemócrata. O sea, contra el discurso tradicional que dice, sí, vamos a ir del liberalismo y vamos a añadir más derechos. Y vamos a construir sobre la libertad negativa la libertad positiva. Y vamos a añadir cada vez más derechos, pero en la práctica, esa suma de derechos no se ve porque lo ontológico del capitalismo, como diría Pachucani, sigue siendo la libertad negativa, sigue siendo la lógica de la identidad y la lógica del capital, sigue siendo metabolismo. Y muchas personas sienten que ese mundo, por más que le suman derechos, nunca son beneficiarios de ese paraíso. Entonces dicen, bueno, si la democracia no me va a resolver el problema, tal vez todo, lo que hay que, es que renunciar a todos estos añadidos democráticos y buscar la desesperada esperanza que me da el liberalismo absolutamente puro, que será el liberalismo donde yo voy a buscar mi solución totalmente individual. Es una utopía, una antiutopía, diría Bloch, como sea, pero mucha gente cree en ella, y esos son muchos de los peligros a los que nos enfrentamos en la izquierda regional. Eso era lo que quería. Ana María. No, yo voy a hacer el uso de la palabra, ya me siento recogida. Muy bien. Tengo una pregunta. Una pregunta que me quedó resonando después de escuchar las ponencias, que agradezco mucho, muy puntuales y muy ricas. Lo que plantó Josafat, hermano Hernández Cervantes, igual. Me quedó resonando, y en función también de lo que plantearon los compañeros, se puede dar en lugar de una revolución una transformación radical, pero ¿qué etapas conlleva una transformación radical? O sea, ¿cómo medimos las intensidades de esa transformación radical? Lo digo porque todo el tiempo estaba pensando en México, inevitablemente, ¿no? Nos han hablado que estamos en una cuarta transformación, y digamos que en algún nivel radical o no, pero no va a las bases, no toca las bases burguesas del Estado. Y en ese sentido el profesor Osorio tiene razón. O sea, sí ha habido un ataque, me dice, a la fuerza social disponible de los gobiernos populares, acá también en México. ¿Por qué en países como el nuestro se frenan a las fuerzas populares y actúan y fetichizan a esas fuerzas, ¿no? Pero pienso también en el tema que plantea Oscar, y hay límites al Estado Nacional en términos geoeconómicos, geopolíticos. Hay un Estado, tenemos en términos geopolíticos un Estado transnacional construido, constituido, y México forma parte de ese Estado transnacional, como lo mencionan otros autores. Esos límites, ¿cómo lo puede abordar una transformación, una cuarta transformación en México? O sea, ¿cómo la puede estar gestionando? O sea, si quiere atacar la base constitutiva del Estado burgués, ¿cómo puede hacerlo en medio de un contexto de mundialización, como diría el profesor Osorio? O sea, ¿cuál es la gestión que tiene que hacer de tal manera que pueda estabilizar en el tiempo esa transformación radical? Y a la vez, ¿cómo puede estar una izquierda? Aquí lo retomo con Carlos, porque cuando mencionaba la pureza de las izquierdas, o de la izquierda, o sea, este fetiche de la pureza de la izquierda, yo pensaba, bueno, aquí en México también tenemos todo ese conflicto, un conflicto muy, muy profundo al respecto, en donde hay izquierdas comunitarias, populares, de los movimientos sociales y una izquierda partidista que también procede, está constituida de movimientos, de partidos, de extracciones partidistas y demás, y hay una pugna interna muy fuerte al respecto. ¿Por dónde se puede avanzar en términos de esas disputas dentro de las izquierdas? O sea, ¿qué, me quedé más bien pensando cuáles son las estrategias políticas que se tienen que privilegiar para que permanezca en el tiempo, lo más que se pueda, una transformación radical. Si no tenemos las condiciones objetivas para una revolución, que aspiraríamos a eso, pero ¿cómo construimos las condiciones objetivas? Que además también necesitamos construir las condiciones subjetivas, como también lo mencionaba Edgar, pues nos encontramos ante una serie de encrucijadas muy complejas allí. Y quiero retomar el tema del ejército, porque acá en México a las izquierdas nos ha dividido mucho ese tema con López Obrador, porque podemos estar de acuerdo en su política social, podemos estar incluso contentas con el tema de que hemos avanzado en el tema de la igualdad, se ha contrarrestado la desigualdad social y también la desigualdad laboral, que es una política, hemos tenido una política laboral muy consistente, lo diría con muchos elementos allí. Creo que de las mejores cosas que ha hecho López Obrador ha sido en política laboral y también el tema de la desigualdad, ¿no? Bueno, pero el tema del ejército nos ha dividido muchísimo en las izquierdas, porque pensaríamos que una izquierda democrática no va a fortalecer al ejército. Sin embargo, si hay una lectura en términos de y si tenemos que prever un golpe de Estado a través del ejército, ¿cómo hacemos? ¿Nos hacemos los ingenuos, las ingenuas de que el ejército no va a participar o no participaría de un golpe de Estado? ¿O qué hacemos ahí? O sea, ingenuidad no puede haber en términos de querer que se instale una verdadera transformación. Ya no fue a través de la revolución, pero de una transformación, digamos, sostenida en el tiempo, para que podamos estabilizar ciertos cambios de fondo y no terminar en un reformismo ingenuo, naif, ¿no? El tema entonces del ejército, si lo miramos desde otro punto de vista, es que había que traer tener del lado del gobierno de López Obrador, tener al ejército de su lado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo está haciendo? Pues es discutible, pero no podía ser ingenuo en esa parte, ¿no? Ahora, también podemos leerlo desde otro punto de vista. Los ejércitos han estado mercantilizándose también. Los ejércitos han estado en el mundo convirtiendo en empresas también, que participan de los réditos que da el mercado y que da el Estado. Entonces también hay que leer el tema del ejército en términos como globales, de hacia dónde están yendo los ejércitos también. O sea, ya no solamente es el tema de la represión, de la coacción, sino están en los negocios, participan de los negocios. Ahora, pareciera que hay algo ahí en el caso de López Obrador de que les participa de eso como una estrategia, me parecería, ¿no? Es una lectura sin que yo tenga pruebas y demás, pero es una lectura política nada más al respecto de cómo participa el ejército. Entonces, bueno, solamente quería plantear este tema de la transformación radical para que veamos cuáles podrían ser las estrategias para sostener una transformación radical en nuestros estados, en un contexto de globalización neoliberal, en un contexto también de procesos de desglobalización, porque también ya están ahí esos procesos. ¿Cómo sostener un estado que quiere poner en el centro el bienestar social, pero que no está atacando directamente las bases del Estado burgués? ¿Cómo hacer esas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, esa era más una pregunta que un comentario, pero sí se convirtió en un comentario. Muy bien. Muy bien. Sí, siéntate por acá. Dice Alberto Tena y cerramos con Carolina. Y cerramos para que los compañeros ya intervengan, ¿no? Si no da tiempo hoy, yo lo puedo hacer intervención mañana, o sea, mañana es el problema. Eso quería también comentar, ¿no? Sí. Porque quizás, y yo sé que el tiempo está apretando, quizás mañana podemos... Yo no tengo problema. Bueno, Disa, y cerramos caro contigo, porque a lo mejor tiene que ver con lo que está hoy, y mañana, de todas maneras, vamos a seguir, ¿no? Sí. No hay problema. Lo que ustedes desean. Mira, Disa Miss, allá. Gracias. Bueno, buenas tardes, ya casi buenas tardes. Mi nombre, como decía Milay, es Disamis, vengo de Cuba. Soy graduada de comunicación social, así que estoy un poco nerviosa porque no es el ámbito habitual que estoy, pero bueno, voy a tratar de sintetizar algunas de las ideas con las que he ido resonando a partir de los textos y de las intervenciones. Yo creo que mi palabra de, este, de esta mañana ha sido la de resonancia, ¿no? Porque con el profesorio, con la intervención de acá, con Yacel, con la profe Aide, a mí me hubo muchas ideas, pues muchas problemáticas que me resuelven mucho con Echeverría. Y con un ejercicio que él hizo en ese tiempo, en el poco tiempo que estuvo como dirigente de la revolución, relacionado, que fue polémico, con casi todo lo que él intentó en sus reflexiones, ¿no? Con un polémico que en los últimos años se ha olvidado un poco, que tiene que ver también con la idea esta de la llegada al poder y la manera en que es discriminada entre la llegada al poder y la llegada al gobierno. En aquel momento, que era muy polémico, el tema es la lucha armada como método de vía, como vía de llegada al poder. Era un momento en que ella dijo, mire, el problema no es tanto llegar al gobierno, y él hacía la diferencia, el problema es qué se hace después que estás ahí. Como decía Josafat, una de las cosas que para él eran esenciales tenía, que venía de la experiencia práctica con la Revolución Cubana, pero también de un ejercicio de reflexión teórica, tenía que ver con, primero, que en América Latina, en las condiciones latinoamericanas, la llegada a los gobiernos podía ser posible desde la vía armada, desde la vía de la confrontación violenta, pero también podía ser posible desde la vía democrática. Que de todas maneras, la confrontación con las fuerzas de la revolución iban a ser mucho peores a partir de ese momento. Si todos los hubieran podido conseguir llegando a la presidencia de un país, llegando, ocupando los espacios que te permitían tomar decisiones importantes para la transformación de la sociedad, iban a ser mucho peores después, y ese empeoramiento iba a depender de la radicalidad de las medidas que iban a tomar desde esa posición. La revolución cubana pudo llegar al poder y también pudo transformar esas estructuras del Estado de mujer, pero también eso fue posible por las decisiones que se fueron tomando en momentos de confrontación. Y ahí viene donde yo conecto también con la inquietud de la profe Aide y contigo. El tema de la intensidad. Aleida. Sí, de hecho, ella es la Aleida, que te dijimos. El tema de cómo se puede demorar, ¿no? Un proceso de transformación radical también tiene que ver con la virulencia de las fuerzas que tienes que enfrentar. Porque todo ese proceso de transformación de las estructuras del Estado no se da en una campana de cristal. Se dan siempre enfrentando determinadas fuerzas que se van movilizando y van transformando a su vez su manera de reaccionar a esas medidas. Ese proceso no se puede analizar desde un solo lado. ¿Desde qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Sino que vamos a ir haciendo en función de lo que vamos a tener que ir enfrentando. Y en el caso de la Revolución Cubana, analizaba el Che, que era un análisis que él hacía también para las organizaciones políticas en América Latina, como el Partido Socialista en Chile, que optaban por la vía pacífica. Él decía, el problema no va a ser llegar a la presidencia, el problema va a ser que van a tener vas a llegar a un punto en el que vas a tener que decidir si radicalizas más las medidas, si apuestas más por la transformación estructural de la sociedad y qué consecuencias va a tener eso en cuanto a reacciones a ese proceso de radicalización. Te tienes que cuestionar para quién estás haciendo esas medidas y con quién. Porque en dependencia de para quién y con quién hagas esas medidas, también es para quién y con quién vas a poder enfrentar esas fuerzas de la revolución que se te van a movilizar en tu contra. Él decía, al final la confrontación va a llegar, aunque lo hagas por las elecciones, aunque lo hagas por un movimiento armado, la confrontación con la derecha, con las burguesías y con las alianzas transnacionales que para Cuba, sobre todo la experiencia del gobierno revolucionario cubano, fueron muy claras en los primeros días, que la confrontación no era solo contra la burguesía nacional, sino contra los Estados Unidos, en el caso cubano, y fueron tan virulentas que llevaron un proceso de radicalización más intenso que el que se hubiese podido esperar. Pero que también esa transformación de las estructuras y de las relaciones de propiedad y de las relaciones de producción, Chávez también lo tenía claro, tenía que ir acompañado de las transformaciones culturales y de la mentalidad. Si tú, por un lado, esperas al cambio de mentalidad para producir ese proceso de radicalización, nunca va a llegar, porque como comentaba, la célula principal va a seguir ahí permanente. Si apuestas por el cambio de la estructura y no te preocupas o crees que con el cambio de la estructura solamente, como en el paso del tiempo, va a llegar el cambio de mentalidad, va a llegar un momento de retroceso, porque no va a ser suficiente, es decir, los sujetos no van a estar también ni a la distancia, ni conectados, ni en la misma sintonía de esos procesos de cambio estructural o, como ha pasado también en Cuba, en momentos después posteriores, que con estructuras radicalmente transformadas siguen percibiendo mentalidades no suficientemente desarrolladas. Entonces, este tema de los gobiernos democráticos, a veces cuando leemos hasta dónde pueden llegar y después cómo empiezan procesos de retroceso, en donde después uno no se explica por qué las grandes masas que habían sido favorecidas por grandes políticas públicas de apoyo para resolver problemas puntuales sin afectar la estructura de la sociedad y sin proponer cambios culturales profundos, a veces uno ve en los análisis del cierre ese del ciclo progresista que dice, no, es que las masas no lo acompañaron, no, es que las masas no gustan. Y yo creo que ahí nos falta un poco de autocrítica como movimiento, como organizaciones políticas, como sociedad. Yo no quiero extenderme demasiado, yo simplemente quería retomar a Che, porque también a veces Che tiene que convivir con la posteridad y con todo lo que se construye alrededor de sus decisiones, ¿no? Y al final, de alguna u otra manera, la historia le ha ido dando la razón, ¿no?, a esta visión que él trató un poco de sistematizar en algunos trabajos, sobre todo el de Cuba, Sesión Histórica o Vanguardia en la Lucha Anticolonialista, y un discurso que es muy poco, tal vez no tan conocido, que es el de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, donde trata un poco, primero, no era una posición absoluta a favor totalmente de la lucha armada, pero tampoco era una visión tampoco matizada sobre las problemáticas que tenían que asumir los gobiernos que optaban por la vía pacífica. Gracias. Dizamir además de ser profesor de la Universidad de La Habana de comunicación, hace comunicación política también con un medio alternativo que no es oficial, que se llama La Tiza, donde la mayoría de los miembros y compañeros y compañeras que están allí, aunque sí trabajan en diferentes instancias en Cuba, estatales en su mayoría, pero es un medio alternativo de debate sobre el socialismo y la izquierda. Y también trabaja en el Centro de Estudios Che Guevara. Hoy en Cuba hay que trabajar en tres o cuatro lugares también, para estar, aunque todos sean militantes, y lleva muy 20 años ahí acompañando también procesos en el centro. Estuvimos en enero, estuvo muy, muy bonito, relevante. Ahí Jaime y yo y el Oscar y otro compañero más estuvimos intercambiando con ellos. Carolina. Como dicen los pioneros, seremos como Che. Sí. Gracias por evalizar en la tarde. Gracias, Elia, que evalizar nuestra perspectiva. Carolina, te voy a pedir que cierres. Carolina, profesora de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, que me dé un cierre para darle la palabra a los cuatro compañeros. Yo, la verdad, no he sido estricta ni en ningún momento con el tiempo porque quería que también profundizáramos. Yo creo que mañana también va a fluir y va a ser de otra manera, así que tampoco pensemos, estamos los dos días, no es que estemos solos. Entonces, claro, te doy el cierre para darle la palabra a los cuatro compañeros que creo que no se van a llegar hasta mañana para todo lo que se ha dicho aquí, pero dale. Muchas gracias. Yo voy a ser realmente breve porque literalmente me di una vuelta para llegar aquí, no vengo como buenas lecturas previas, pero por las exposiciones que me has escuchado me doy cuenta que hay cosas que interesantes por leer y me atreví a participar por la relevancia del tema y cómo fueron abordando pues cada una de sus participaciones y sobre todo por escuchar a Leida. Si nosotros sabemos que ya estamos ante un capital transnacional, es obvio que necesitamos también ir viendo la contraparte, la clase trabajadora transnacional. esa clase trabajadora transnacional, claro, que por supuesto se tiene que actualizar, porque no vamos a poder regular algo con un Estado transnacional que todavía es el objetivo de los Estados si todavía no lo tenemos definido. Usted mencionaba que le tocó estudiar y trabajar a la vez. Yo vengo de la UAM, que es una universidad donde muchas veces decíamos hay estudiantes que trabajan, pero nos damos cuenta que el perfil cambió considerablemente, porque son trabajadores que estudian. Y esa situación es muy interesante porque ahí es donde podemos ver estos focos de revolución que se van a ir dando. Cada vez son menos los alumnos que tienen lamentablemente el privilegio de no trabajar. Entonces tenemos una clase trabajadora que está en las universidades y por lo tanto hay que repensar los contenidos que vemos en las universidades, ¿no? Yo literalmente me escapé, espero que nos esté grabando, de un evento casi que estamos en ese protocolario, qué pena. Pero estamos en casa, mientras el tiempo me sigue en la web. Solo que olvidé de ser. Ahí estamos en Tiztapalapa, Roma. Pero sí es importante que pensemos, ¿no? Todo el perfil que vemos aquí es académico. Del CIDE, yo creo que se va a dar el caso en el cual ustedes también tendrán trabajadores que van a las universidades, van a centros públicos que fueron privatizados ideológicamente, como es el CIDE. Entonces hay una responsabilidad particular. En el caso de Iztapalapa, que es de donde yo vengo, es más notorio, pero yo creo que también el doctor Osorio lo puede ver ahí en Xochimilco y en la UNAM, no se diga, ¿no? Cambió considerablemente nuestro perfil con esta precarización. Entonces, cuando escuchaba que hablaban de soberanía y pensando en el Estado-Nación y Estado transnacional, había que ver qué tipo de soberanía, porque ahora ya estamos con bloques, ¿no? No me gustaría que cayéramos en un error más de la izquierda purista, como tú mencionabas, de decir en pro de la soberanía, pero ya necesitamos reconfigurar Estados transnacionales y queremos regular una empresa. Ya es imposible que México, con toda la fortaleza y el apoyo popular que en este momento tiene, se pueda atrever a regular una empresa, y lo vemos con las declaraciones cuidadosas que se hacen en materia política por estos camisas de fuerza económicas, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro, cuando llegué estaba Carlos Garrido hablando de este socialismo en el contenido y nacionalismo en su forma. Nuevamente lo pensaba como horizonte de transformación, ¿cierto? Entonces yo pensaba, el nacionalismo, hay que definirlo, hay que actualizar esa categoría, porque el nacionalismo para los europeos es conquistar otros pueblos, con ese ethos nacionalista, tipo Napoleón. Pero el nacionalismo en América Latina es independencia, es soberanía, pero una soberanía que tiene que repensarse en un escenario global, ¿no? Entonces hay que ubicarnos muy bien, como mencionaba Josafat, que es lo que me invitó también ahí a participar. Y yo creo que esos serían los dos puntos, porque si no hay otro, pero es un poquito más largo de desarrollar y ya mi lágrima está bien. No, no, yo no miraba. Ahora le paso a ustedes. Muchas gracias. Orden, profesor Jaime. Miren, tenemos 45 minutos, 40, 45 minutos. Entonces 15 minutos cada uno. 10 minutos. Digo, para que también puedan también dialogar un poco más con sus temas, que lo reducimos al principio. 10 minutos, 15. No, créame, no es una metáfora, tengo en mi cabeza. Sí. Hagamos lo que queramos, ¿eh? Hagamos lo que queramos. Podemos irnos a comer también ya. Quisiera hablar de muchas cosas y al mismo tiempo no sé por dónde empezar, que muy llanamente aparezca algo articulado, pero voy a irme así con pedacería y lo que salga. Me disculpa. No se preocupe. Eso sí. Es la idea. Bueno, hubo. Quizás no voy a responder a algunas alusiones que buscaban, seguramente alguna respuesta mía muy puntual. Prefiero pensar más en general. Me causa cierta, no sé exactamente para qué puede servir esta idea de una revolución al filo o algo así, eso, ¿no? O de tajo, o una revolución, ¿cómo era? Transformación radical. Una revolución radical, una transformación radical, pero como que de la cadata, ¿no? Así como que... De raíz. No sé si tratáramos de mirar la historia, dónde está una y dónde está otra, digamos, y a lo mejor eso podría ayudar mejor a poder entender qué es lo que realmente se quiere expresar. Porque así formulada, pues no conozco ninguna revolución que no sea de larga data. Simplemente aquí los compañeros cubanos me pueden decir, la revolución cubana empezó haciendo esto desde el año y de pronto, ¡pum! De larga data, nadie puede decir que porque fue armada fue al fin, ¿no? Al fin, no. De raíz, se dijo. De tajo. De raíz, o sea, entonces no sé para qué sirve, me generó una suerte de confusión. Y más confusión cuando dice, pero hay que ser paciente y hay que. Pues no hay ninguna revolución que no pueda ser paciente. No. No veo lo que alguien diga, ya, vamos a hacer la revolución y la hacemos. Y cortamos, ¿eh? Eso no está, digamos, no. Me da la impresión que no sirve mucho, no es pedagógica la distinción, y creo que más confunde que lo que aclara. Perdón por la franqueza y la directa del asunto. No sé si está bien. Ahora, que tiene que ser radical, para ser revolución tiene que ser radical, no hay, para que tenga ese carácter, tiene que ser radical. Desde esa perspectiva que uno puede decir, bueno, de pronto da la impresión de que hay muchos gobiernos populares, progresistas, etc., que sobre todo proclamando que van a hacer cosas radicales, no las hacen, simplemente se conforman con algo muy por acá arriba. Si yo tuviera que aterrizar a México, yo diría, si algo me alegra en el caso del proyecto que está en marcha, es que nunca se ha planteado que ay, nosotros vamos al socialismo. No, se ha planteado un concepto de revolución muy ad hoc a la situación mexicana. Esta es una cuarta transformación frente a otras transformaciones que han ocurrido anteriormente. Eso somos. No está diciendo vamos al socialismo y todo lo demás. No digo que sea malo que alguien dijera que vamos al socialismo. Estoy diciendo que bueno, si no lo piensan y no se organizan para eso, qué bueno que no lo digan. Porque lo otro es abusar del lenguaje y como se ha abusado en muchos lados, y vuelvo nuevamente a Álvaro García Linera, es un abuso lo que ha hecho con el lenguaje. Ha convertido a Lenin, a Gramsci, se ha paseado por todos lados como que en Bolivia se experimentaba todo. Ha hecho un abuso del lenguaje. Ha abusado de esta idea de que aquí estamos en revolución y estamos haciendo esto y aquello. Y bastó que viniera un militar y le dijera al oído al señor, pues fíjense que mejor que se vayan, y se fueron. Bueno, yo un poco de esto, justo cuando ocurre esto, en la UNAM me invitan a hablar del tema, porque en México iba a traer a Evo para acá, etcétera, etcétera, y entonces que tantos años de gobierno y todo lo demás, y yo la primera pregunta que dije, bueno, pero... ¿Y qué es lo que han hecho todos estos años que han estado gobernando? No me vengan a decir que nacionalizaron esto, que consiguieron esto otro. No, el problema era un asunto político. Si quieren hablarme de revolución, tienen que decirme lo político que estaban resolviendo. No qué tanto el Estado ganó por aquí, por allá y por allá. Si no, no hablen de revolución, tan sencillo como eso, simplemente que las palabras coincidan con los objetivos que se están planteando. Eso le agradezco a los colaboradores. Eso le agradezco a este proceso. No estar abusando del lenguaje. Bueno. Otra reflexión que se me ocurre respecto a algunas de las cosas que se han dicho, digamos. Solo se acumula fuerza en coyunturas. Este problema de que vamos a irnos formando y vamos a estar preparándonos y vamos a estar educando y vamos a estar haciendo, sí, tiene importancia, no cabe duda. Pero las grandes masas, los sectores mayoritarios que van a participar en un proceso, se educan en la coyuntura, es decir, de pronto sale, ocurre algo y los lanza a la calle y salen a marchar. Y en vez de estar sentados en la casa viendo la televisión, de que hubo una marcha y una protesta, están dispuestos a salir a la calle. Y si en un primer momento salen con un palo, en un segundo momento están dispuestos a agarrar un arma. Se acumula fuerza en coyuntura, no en abstracto, simplemente con un proceso de educación y vamos a formar gente. No, los procesos no funcionan históricamente de esa manera. El cambio y los saltos de calidad en ese terreno ocurren en coyunturas particulares de esa naturaleza. Una organización tiene que estar preparada para hacer frente a eso, cuando ocurra eso, cuando ojalá ocurra aquello, ¿qué vamos a hacer para dirigir? ¿Qué vamos a hacer para poder organizar? ¿Qué vamos a hacer para poder orientar? Esa es la pregunta de Lenin, cuando estaba preguntándose por un qué hacer y qué hacemos para adelante, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva, bueno, se destaca de pronto, ¿no es cierto? Aquí está faltando el factor subjetivo. No está ocurriendo, no estamos sacando, no se está avanzando, digamos, en formar una organización, no se está avanzando bien. Yo creo que efectivamente hay algo, no. Por eso me llamó la atención la ponencia, y le comentaba al compañero afuera, de Lenin y Lacan. No porque yo quiera ser lacaniano, ni entiendo demasiado, y lo poco que entiendo no me parece que sea lo más apropiado, pero la idea de fundir o de tratar de integrar aspectos que tengan que ver con cómo se construyen subjetividades en situaciones particulares. ¿Cómo se construyen subjetividades? Yo creo que en este momento la primera pregunta que uno podría hacerse es decir, están pasando momentos de crisis muy serias en el sistema capitalista, muy serias, locales, nacionales, internacionales, globales, mundiales. En estas crisis y en esta sumatoria de crisis, quienes están sacando mayores provechos son la derecha, no es la izquierda. Vean ustedes que no hay nuevas organizaciones de izquierda que tengan alguna significación a nivel ni local, ni regional, ni mundial. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Supuestamente esto que se diagnosticaba para Estados Unidos y que en Estados Unidos no aparece, no es solamente un problema de Estados Unidos, es un problema de todo el capitalismo. ¿Dónde quedó las subjetividades que pueden formar parte de la nueva izquierda? Bueno, entonces, ¿qué cosas pueden estar ocurriendo hoy que hacen que eso no ocurra? Y a mí se me ocurre que, sin haberme metido en serio en el tema, pero creo que a partir de esto me tendré que meter en serio, hay elementos que están incidiendo en que las subjetividades no están en las mejores disposiciones para ser convocadas. Hay una visión del tiempo que no es una visión anterior, que uno podría decir, pues había un pasado, estoy viviendo un presente y tengo enfrente de mí un futuro. Como que eso se atrapió. Esa división tan clara en algún minuto se transformó y hoy día pareciera ser que vivimos un presente continuo, como que además en un proceso de fuga siempre para adelante. Ya vi una imagen y ahora voy por la siguiente, ya vi esto y ya pasó lo siguiente, y etcétera, etcétera. O sea, nunca asentado, estoy aquí ahora y formo parte de, no hay tiempo para pensar en esas cosas. Se piensa todo como accidental, como coyuntural, como efímero. No hay elemento para decir es que pertenezco a esta clase. Eso reclama otro tiempo, llegar a ese tipo de reflexiones de lo social. Formo parte de este mundo, de esta comunidad. ¿Qué comunidad? Formo parte de la comunidad en la que nos comunicamos aquí, hablamos, y ya. Y sufro con lo que sufre esta comunidad, no la comunidad real, no las comunidades reales. A lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero estoy hablando un poco por el estímulo generoso que se ha producido. Creo que es un tema muy serio que desde la izquierda tendríamos que reflexionar con mayor detenimiento, con mayor cuidado. Creo que hay una gran transformación del tema de las subjetividades. Y eso está tocando y puede ayudarnos a entender por qué las izquierdas no estamos sacando ventajas de estas crisis, que son crisis por todos lados. Ya, ahí me quedo. Muchas gracias. Adelante. Sí. Oscar. Bueno, pues, sin duda muy enriquecedor, porque hay muchas preguntas que están todavía ahí. En el aire, y me voy a concentrar, bueno, comparto esta preocupación, ¿no? Quizá desde mi perspectiva no lo vería, o sea, por supuesto que hay una fuerte carga, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la historia, siempre la historia es un escenario que nos da mucha dimensión, pues recordar que el proceso de industrialización, o sea, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, cuando está escribiendo Marx y Engels el Manifiesto Comunista, pues lo que están dando cuenta es de esa formación de una nueva clase en el entorno de la explosión de la revolución industrial. ¿Y qué quiere decir eso dialécticamente? Pues que se van haciendo mutuamente. O sea, hay un espejeo de cómo va sucediendo todo esto. También Marx nos dice con plena claridad, y eso tiene claro desde el inicio, pues todas las formas sociales, todas indefectiblemente, tienen sus relaciones sociales de producción y tienen sus fuerzas productivas. Pero ojo, ¿no? Fuerzas productivas no deben entenderse como tecnología ni como técnica, sino que, pues dice Marx, bueno, pues ¿cuál es la primerísima fuerza productiva? El trabajo social colectivo. Es decir, en última instancia, aunque hacemos esa separación, estamos hablando de la historia de la especie humana, haciendo y construyendo sus diferentes capacidades y desarrollos evolutivos que tienen, ¿no? Entonces, yo lo que veo, o sea, rescato mucho esta visión evolutiva, pues en el sentido de que pareciera de repente que nos agobia demasiada la situación particular a tal grado que nos desconecta de toda esa visión, ¿no? O sea, nos desconecta totalmente, ¿no? E insisto en el punto de que, bueno, o sea, si yo analizo el Capital de Marx y veo en el tomo 1, la ley de desarrollo capitalista, pues puedo ir haciendo un checklist y voy viendo cómo hay una representación material que realmente ocurre. En el siglo XIX ya estaba planteado que iban a generarse dos formas particulares, pero las dos dentro de formas cooperativas. Es decir, la forma cooperativa en el sentido negativo, nada más que ahí sí ya nos tenemos que saltar al tomo 3, en el sentido de que, bueno, pues el capital social se organiza, o sea, realmente hay una organización, el cártel, pues, ¿no? Por eso decimos que en el siglo XX lo que se anula es el principio de competencia, ¿no? Y pues ahí les decimos a todos los economistas, pues con el perdón, pero ustedes ya están analizando un fenómeno que no ocurre desde hace más de 100 años, ¿no? O sea, hay esa anulación de la competencia. Entonces, veo también la conformación del mercado mundial y ahí me conecto con el asunto donde la geopolítica nos ayuda bastante en estos momentos. Porque dice, por ejemplo, Marx también en la conferencia este trabajo, salario y precio de la ganancia. Exacto. Dice, no se trata de analizar qué quieren los capitalistas, ya sabemos qué quieren, ¿no? Sino cuáles son sus verdaderos límites. Y ahorita la pregunta geopolítica es, ¿qué no está pudiendo, a pesar de toda la fuerza militar y a pesar de la fuerza del sistema financiero, qué no está pudiendo hacer Estados Unidos? O sea, tiene límites, por supuesto. Ya se ve la crisis en el interior, pero también se ve la crisis en el exterior, de todo un mecanismo además que nos invita también a recordar que necesitamos afinar nuestros instrumentos dialécticos. Me refiero particularmente a la simultaneidad. La fuerza que tiene Estados Unidos es de que puede simultáneamente utilizar su moneda como moneda local, pero también como moneda hegemónica. Entonces, bueno, como ciencia social, decir, a ver, ¿cómo voy a interpretar esta posibilidad de lo simultáneo? Porque hace rato se hablaba de este asunto del territorio, por ejemplo, ¿no? Sin entrar a esa discusión, si nos vamos un poquito atrás, pues podemos hablar de materialización en el tiempo-espacio, ¿no? Y además, como sabemos de las discusiones de la física, pues es la misma dimensión, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos a encontrar en la historia también aceleraciones, saturaciones y momentos de cambio permanente. Pero aquí la contrapregunta es, ¿cómo es posible que en este festín de movimiento, de categorías, histórico, político, social, sigamos partiendo de la permanencia, de la esencia? O sea, Marx sale de la tumba y dice, pues, ¿qué pues, no? O sea, ¿por qué fui tan pesado con Proudhon? ¿Por qué le dije que era una miseria su filosofía? Pues, ¿por qué no está entendiendo esos elementos esenciales de lo material? Y entonces, bueno, pues que es lo que estamos viendo ahora con Estados Unidos en esta geopolítica, es de que simplemente pues, hacemos el checklist también, ¿no? Ah, fuerza militar, nomás llegó a la guerra proxy en Ucrania y no puede. Pues hay una posibilidad material, ¿no? Quiere detener a China y pues uno de los elementos esenciales de China, pues obviamente que es Medio Oriente, ¿no? Entonces, inestabilidad en la zona, a través pues, de su contenido que tiene, por supuesto, el capital, así como se le revela el capital de interés como la forma consumada, pues Walter Benjamin también nos diría, ¿no? Pues el sionismo es la revelación de la política del capital, a plena luz del día. Pero uno puede decir, ¿es porque están muy fuertes? No, si se ve a plena luz del día es porque están débiles, porque su estrategia sistemática histórica es el ocultamiento, pues es el fetiche, pues, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez diciendo eso, ahora sí pasamos a sentido afirmativo, ¿no? Decir, bueno, pues aquí para dónde, ¿no? Porque me pareciera que nos reiteramos nosotros mismos sobre los mismos problemas, pero también sobre la imposibilidad de detectar cuáles son las nuevas formas. Por ejemplo, el ejército, ¿no? Ya a visión de todo esto, por supuesto que todos tenemos esa preocupación. Y no quiero menospreciarla, pero en última instancia sabemos que en las determinaciones de la no competencia capitalista en el siglo XX, pues el ejército siempre funciona como el garante último de los procesos de acumulación. Entonces, de alguna u otra manera, es una característica esencial de la competencia oligopólica, ¿no? Y que además sabemos que ahí también hay una composición diferente, pues no va a ser lo mismo. Incluso el presidente distingue entre corrientes dentro del ejército. En Venezuela seguramente pues hay otro tipo de experiencias de esta relación, pero aquí lo que está de fondo pues es de recuperar de que todas las composiciones de todos los elementos van mutando y van haciendo una mutación también ahí particular, que yo creo que el sentido de la permanencia tiene que ver con el asunto de que se ha desconectado sistemáticamente desde la aparición del capital la rigurosidad de ir aplicando el método dialéctico en nuestros análisis, ¿no? Porque entonces de repente empezamos a hacer saltos de dimensión, saltos de categorías, y luego las refuncionalizaciones las percibimos, pero no las integramos en cuál es la evolución del modo productivo en lo general, ¿no? Y termino diciendo esto de que se señalaba, ¿no? Este es además un concepto de Marx. La cooperación en sentido afirmativo, ¿no? Porque dice Marx, pues esa es la regla, ¿no? Y no porque lo haya dicho Marx, sino simplemente si él ya con la ley de desarrollo capitalista le dio al clavo, pues ¿por qué no voy a confiar en su teoría de transición? ¿No? Y observo que hay formas cooperativas potenciales. ¿Cuál es esta afirmación? Pues este asunto de los productores libres asociados, ¿no? ¿Y esos productores libres asociados a qué nivel? ¿No? Esa es la pregunta. ¿A qué escala? Pues en este momento tiene que ver con que los bloques geopolíticos están demostrando que el límite, por ejemplo, que ya tiene Estados Unidos con respecto a China, es de que ha refuncionalizado el capital productivo a tal grado que no lo puede alcanzar Estados Unidos ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más puede bloquearlo, ¿no? Está el sistema de crédito de las sanciones, pero esas sanciones ya no funcionan, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Y no pueden, acaban de hacer un levantamiento de aranceles a los carros eléctricos del 100%, entonces dices, bueno, pues aquí Frederick List está contentísimo, ¿no? Ah, mira, ¿no? Prevaleció aquí este planteamiento, en el sentido de que pues ya simplemente está aventando todo el arsenal que tenía, pero ya en un momento desfasado temporal, ¿no? O sea, ya está reactivo, ¿no? Y esa circunstancia pues, nos lleva a decir, ah, bueno, pues ya va a haber una reconformación de todos los procesos de valorización y hay una reconformación del tiempo-espacio y ya con eso pues tenemos un montón de espacio para empezar a recuperar todas esas categorizaciones, pues, ¿no? E irlas planteando poco a poco e ir haciendo esa ampliación. Porque el punto central aquí queda en que también, por ejemplo, el sistema de crédito funciona con deuda y esa deuda ya no le está funcionando ni en los Estados Unidos. Es decir, ya simplemente estar imprimiendo dinero en un patrón no metálico, pues es lo que nos está hablando, pues, ¿no? O sea, es todo el despliegue del capital financiero, que es así como una especie como del pescador, ¿no? Que avienta la atarraya y a la hora que regresa con los intereses, pues ahí viene toda la extracción de plusvalor del trabajo social colectivo, ¿no? Y además refuncionalizado porque hay fuerzas productivas ya alcanzadas, ¿no? Pero en suma, Estados Unidos tiene que estar deteniendo, ¿no? Permanentemente nuevos posibles competidores y que no se conecten entre ellos. ¿Qué le está haciendo Estados Unidos a Europa ahorita, por ejemplo, ¿no? Hablábamos del eurocomunismo, pues para que vean a dónde terminaron, ¿no? Un país totalmente en blanco, sin saber qué hacer porque no puede tomar ninguna decisión y que lo está llevando en el mismo sentido, ¿no? A la irracionalidad total de que le dices tú no te juntes con el mercado asiático y si lo haces, pues ya sabes que aquí te reviento el Nord Stream 2, te reviento lo que sea necesario, pues, ¿no? Entonces, ya está derruido totalmente ese sistema, pues, ¿no? O sea, y en Latinoamérica seguimos considerando, pues ya con un problema ya muy serio que apuntaría a otros elementos de la producción de subjetividad, pensando que Estados Unidos siempre es el país que salió el lunes siguiente que firmaron los acuerdos de Bretton Woods. Y eso ya no lo podemos permitir, es decir, tenemos que reactivar la historia. ¿Cómo se reactiva? Dialécticamente. Y empezar a ordenar otra vez, porque pues ahí viene ahora sí la frontera, ¿no? La frontera buena, que es la colaboración que va a hacer en América Latina, es que estamos acostumbraditos también a un elemento muy, muy interesante. Justo ayer estaba con esto termino, estaba revisando otra vez el manifiesto comunista y recordaré que dice, toda la historia ha sido la lucha de clases, ¿no? Entre dominadores y dominados, pero luego Engels, pues hace un prólogo, dice, a ver, aguante, ¿no? Porque resulta que pues, ya se ha descubierto que eso es hasta la experiencia europea, pero que hay un montón de estructuras orgánicas, cooperativas, por donde sea. Y Álvaro García Linera, por cierto, que nos ayuda a editar los cuadernos etnológicos de Marx, que hace un gran servicio a todo este planteamiento, pues nos dice, pues es que la diversidad es impresionante. O sea, no es que haya dos, tres formas, hay 3.500 formas posibles de organizar lo colectivo, porque esa es la norma. El capitalismo es una suspensión apenas temporal de esas formas cooperativas. Y nosotros nos estamos quedando con la suspensión. Cuando en realidad, y creo que esa va a ser la colaboración de todas las experiencias que seguramente vendrán de América Latina, pero también de África, por ejemplo, pues es de que pues en realidad lo que vamos a recuperar es la historicidad del movimiento y además la esencia de vida que tiene todo esto. Porque pensemos, esta es mi última idea, en un asunto dialéctico particular, ¿no? Se cree que el capitalismo, por su propia virulencia, ha saltado por encima de su determinación natural. Como que a él no le aplican. Es como, no, a mí no me aplican las leyes de la gravedad. No, no, yo aquí soy newtoniano, ¿no? Aquí no me digas con que se me curva el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, y el capital es un modo de producción determinado, sí, pero no deja de ser un modo de producción histórico. Y no deja de tener como contenido, en última instancia, el trabajo social colectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dispositivo capital, en última instancia, está sometido a las mismas leyes de vida que todos los procesos en el universo. Entonces, por lo tanto, tiene su génesis, tiene su desarrollo y tiene, por supuesto, su final. Muchas gracias. Tengo mil cosas escritas. queda la cuestión de la subjetividad. Por el lado de la subjetividad, compañero que me hizo la pregunta, por el lado de la subjetividad, yo no lo veo como un fenómeno, discúlpeme, pero no lo veo como un fenómeno tan complejo. Yo soy instructor en una universidad en la ciudad más pobre de Illinois. Todos los estudiantes míos de los años 30 son, vienen de clase obrera, gran parte son negros, latinos y blancos. Y lo que yo enseño es historia de la filosofía. Y hay una frase que cojo en la semana 12, siempre, que es cuando entramos al siglo XIX y estudiamos el marxismo, que es: esto le da palabras a lo que yo ya pensaba. Todos los semestres, no falla, sin falla. Esto le da palabras a lo que yo ya pensaba. Y esa es la experiencia que he tenido en otras partes del medio oeste, que es la parte central del país, donde estuvieron las grandes ciudades con las grandes industrias y la base productiva del capitalismo industrial en los Estados Unidos. Entonces, para mí la cuestión de la subjetividad y el desarrollo de una masa simpatizante a las ideas comunistas no es tan difícil. Para mí lo único que falta es un partido, porque en mi contexto, si hubiera un partido, tuviera 15 estudiantes cada semestre uniéndose como cuatro y siendo educados para poder hacerlo ellos mismos. Eso no le pasa a la izquierda. ¿Por qué no le pasa a la izquierda? Porque cuando se sienta con gente de esas, de esos backgrounds, de esos los cancela. ¿Por qué? Porque no hablan como habla la izquierda. La izquierda habla de una manera muy ilustrada, con sus términos muy fancy de la academia, y a la clase trabajadora estadounidense es un poco conservadora en cuestiones sociales, le gusta joder, le gusta hacer chistes, que si los hace al lado de los izquierdistas los cancela, porque los izquierdistas son los superiores. Y esto es una realidad muy difícil, porque hemos tenido una visión de quiénes son los que pueden ser, cuáles son los que están más cerca al comunismo, a las ideas socialistas en los Estados Unidos, y el análisis desde los años 70, 80, sí, bueno, son los liberales. Los liberales son los que están más cerca. Y tenemos una situación de la reestructuración de la política en los Estados Unidos, porque ha surgido el movimiento MAGA, que aquí me imagino que no se interprete muy favorablemente, con razón. Pero el problema es que para esa clase obrera que tenía trabajos estables, que los trabajos se fueron, cuando hay un tipo como Trump decir: voy a dragar el pantano, soy la persona que va a destruir el Estado Profundo, soy antisistema, soy antiglobalista, yo pienso en globalismo y lo que... El concepto de lo que piensa es el capitalismo. Pero algunos le dicen, porque la retórica del Partido Republicano es de que los globalistas, que en sí son los capitalistas, los imperialistas, son comunistas. Entonces hay mucha confusión, pero lo que hay en esa base, que es el proletariado sigue existiendo, y creo que la distinción entre la masa trabajadora, que son los que participan en trabajos no productivos, y el proletariado, que es la parte de la clase obrera que participa en trabajo productivo, que produce plusvalía, esa distinción hay que mantenerla. Es una distinción que para mí hay que mantenerla, porque si los trabajadores de Starbucks hacen una huelga general en el país entero, ¿qué pasa? La gente se va a pagar $15. Pero si los trabajadores de los ferrocarriles, como trataron de hacerlo, una huelga al final del 2022, ¿qué pasa si tratan de hacer eso? Biden interviene y lo fuerza a no poder hacer una huelga. ¿Y qué estaban pidiendo? 6 días de descanso. Entonces, ese análisis de cuáles son las partes de la clase obrera, sí, todos vendemos nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, pero ¿cuál es la parte de la clase obrera que existe los puntos de presión del capital? Los que con una huelga ataca el sistema entero, regiones enteras se caen. Si por ejemplo, las plantas de Ford hacen huelga. Por eso se resolvió la huelga, el stand-up strike del año pasado, por eso se resolvió tan rápido, porque ya estaba llegando a los bolsillos del gran capital, de las partes que tienen todavía capital invertido en el capital productivo. En términos de, en términos de la subjetividad, yo lo veo mucho más fácil. La izquierda ha creado una cultura de clase media que la clase trabajadora no quiere nada con ella. Y es la misma cultura de la parte liberal de la élite, que es la que es más eficaz en realizar los fines del capitalismo y del imperialismo. Allá se ha desarrollado un término que se llama wokeism, que en español sería ilustramiento, pero ese wokeism, que es la forma de relacionarse de la parte liberal del imperialismo, es aceptada por la izquierda. Entonces, cuando interaccionan con gente de clase obrera, los obreros no tienen nada que ver con eso. Y para mí es la principal forma de que la ideología burguesa toma hoy. Hoy, para atacar a Venezuela, para atacar a Cuba, ¿qué se dice para convencer a la gente de que hay que atacar a Cuba? Ah, están reprimiendo artistas. Pero no son solo artistas, son artistas negros. ¿Por qué hay que atacar a China? Bueno, porque China está reprimiendo minorías musulmanas. Ahora a los Estados Unidos les importa a los musulmanes. Interesante. ¿Por qué hay que atacar a Venezuela? Hay que atacar a Venezuela porque no tiene el mejor récord con los LGBTQ. Lo mismo con Rusia, con Irán. Entonces, estas cuestiones que sí han tenido anteriormente un carácter popular y que sí han sido sitios en el que la lucha de clase toma forma como la lucha contra el racismo, el sexismo, o sea, se han utilizado, instrumentalizado por la élite para crear un discurso imperialista que se ajuste a las sensibilidades de la población, y esto es lo que ve la clase obrera. Y en términos de cómo ve la izquierda, ellos ven a la izquierda y el mismo branding, la misma marca, la ven la élite, por eso lo rechazan. Y lo que hay que pensar es, bueno, ahí viene una semilla racional, es de que están rechazando el status quo, pero no hay ninguna fuerza en los Estados Unidos, aunque sea, todavía no, quizás la verdad. No hay ninguna fuerza de que pueda articular esas diferentes formas que ha tomado la disidencia en el pueblo estadounidense. Y en términos de la izquierda, porque lo veo como algo conectado. Lo que existe hoy con la izquierda no es un producto espontáneo ni orgánico. Eso hay que dejarlo claro. La izquierda que existe hoy es el resultado de la destrucción de la izquierda comunista que estaba centralizado en las clases obreras en los Estados Unidos. El sindicato más grande y más importante de los Estados Unidos, el CIO, fue organizado por el Partido Comunista. Votaron a todos los comunistas del sindicato. Teníamos una izquierda comunista centrada en la clase obrera y fue destruida. Y eso combina con la guerra intelectual global, de lo que le dice el colega mío Gabriel Rocky, la industria de la teoría global y la economía de política del conocimiento, que literalmente lo dicen agentes de la CIA como Thomas Braden, de que el punto es crear una izquierda anticomunista que es compatible. ¿Y cómo se hace eso? Una izquierda que se enfoca en el culturalismo y que deja al lado la economía política, una izquierda de que se pasa como radical, pero lo que afirma es un tribalismo, dividir todas las luchas, vamos a dividir lo más posible. Y caballeros, ese es el principio más básico de los poderosos, divide para poder conquistar. Cuando James Madison reflexiona en Federalist 10, los papeles federales del país, la élite se está preguntando cómo vamos a tener una democracia y elecciones. El pueblo en algún momento nos va a quitar el poder, se va a dar cuenta de que nosotros somos unos estafadores y nos va a quitar todo el poder a través del voto. Madison dijo no. Hay una facción que tenemos que tenerle miedo, que es la facción alrededor de la cuestión de la propiedad, de las masas que no tienen propiedad y de los propietarios. Y esa facción se previene a través de faccionalizándola más todavía. Dividir. Toma la forma del racismo, el sexismo, y hoy en día toma la forma de estas izquierdas, supuestamente ilustradas, pero que en términos de sus presunciones filosóficas son tribalistas. No están basadas en el universalismo que se conquista en, en las revoluciones burguesas y en los momentos en los que la burguesía estuvo en su momento más progresista y en el Enlightenment, que es el proceso de la Ilustración, que considera que hay algo que es la humanidad. Hay una humanidad en común que tenemos todos. Hay una cosa que se llama la razón, que todos podemos aplicar, no importa si estemos en México, en Estados Unidos o en África. Esa fundación del Enlightenment, que el marxismo supera de forma dialéctica, es rechazada por la nueva izquierda. Se sitúa en un irracionalismo, que es anti-ilustración, y termina en políticas de tribalismo, de dividir. Y esa combinación de la forma de socialización de la izquierda y esa izquierda que se ha fabricado por el Congreso por la Libertad Cultural, por la Fundación Ford, por la Fundación, no me acuerdo la otra, por la CIA, por todos estos programas estatales y fundaciones de las más grandes capitalistas, ha creado la situación que tenemos nosotros, que hay un brecho, hay una división entre la izquierda y la clase obrera. Y para poder resolver el brecho ese y unir las dos, hay que tener conciencia de que lo que es izquierda hoy fue un producto de la élite que se creó para ganar la Guerra Fría, y no solo ganó la Guerra Fría, sino que creó condiciones para que las luchas hasta después de la Guerra Fría por el socialismo dentro de esos países fuera más difícil todavía. Hasta el punto de que hoy diría de que el 90% de los que hablan del marxismo en los Estados Unidos no saben qué carajo es el marxismo. Las cosas más básicas del marxismo no las entienden. Y es un mensaje que el pueblo acepta. Se mencionó TikTok, el instituto para el cual yo trabajo. Este es el último punto que voy a dar. En TikTok ha explotado, ha revolucionado como la esfera política de TikTok. Hace 4 años, dentro de una esfera de 8 meses, llegamos a 400.000 seguidores. Los videos llegaban a millones de gente semanal. Y eran videos sobre el marxismo. Videos explicando cómo el imperialismo estaba mintiendo sobre Cuba, sobre Venezuela, lo que sea. Y nos tuvieron que censurar, nos banearon la cuenta cuando los dueños del control de los algoritmos pasaron de la compañía china ByteDance a la compañía Oracle en Texas, que fue un programa que había promovido Trump y después lo retomó Biden. Nos banearon 7 cuentas más, y aunque es un lugar donde hay mucha censura, tiene el tipo de algoritmo en el que la verdad llega. Entonces hemos podido reconquistar como 300.000 seguidores en esa plataforma. Hay muchos otros creadores que hacen el mismo tipo de trabajo, y lo que demuestra es que, aunque sea en la juventud, este tipo de ideas, las ideas básicas del marxismo, las clásicas del marxismo leninismo, pueden ser recibidas en el público, y de que el eclecticismo de las cosas que vinieron de la nueva izquierda y de la promoción de la industria de teoría global, eso lo que hace es confundir, en mi opinión, y dividir. Edgar, adelante, y vamos, y va cerrando el juego de último, ¿eh? Nada más me gustaría distinguir sujeto de subjetividad. El psicoanálisis insiste mucho en eso, es un sujeto que la subjetividad, porque el sujeto está ahí un poco antes de esa forma cartesiana en la que emerge la razón. Si no, digamos que estaría en el sinsentido, en la negatividad, si lo pensamos que quería la mente. Sí, es importante pensar que Lacan también fue muy complicado, es un pensador católico, tiene una historicidad ahí muy cercana a la burguesía francesa, ¿no? Que fue cercano a las ideas de Charles Maurras, al nacionalismo francés. Entonces sí, es curiosa su historia, pero el vínculo que hace con Lacan, ese segundo retorno a Freud, y a Marx para retornar a Freud, me parece importante. Esta idea de que sea el descubridor del síntoma, Marx, creo que une inexpugnable la relación entre psicoanálisis y marxismo. Sí. Y sobre todo también hay un problema con las unidades de valor. Yo me opongo mucho a esta idea pedagogizante, sobre todo en ciertos sectores de la izquierda, que se tenga que educar. El problema es que la misma educación esté ya sometida a la determinación de clase y en consecuencia reproduzca ciertas formas cognitivas propias del capitalismo dentro de algo que sería diferente. Ahí creo que es importante, desde luego, entender la importancia, valga la redundancia, de poner en juego una lectura material de la historia, sobre todo en ciertos sectores, porque yo veo muy despolitizados, lo veo mucho con mis estudiantes también, que suponen que la mente, que todo estaría en la mente, que todo es interior, que no hay materialidad, que la materialidad no tiene nada que ver y que esas cosas son externas, sobre todo en función de cómo vemos, o cómo ellos ven, por ejemplo, lugares como Internet, ¿no? Que de manera muy fácil sentirme como lugares que serían públicos. O sea, me preocupa mucho que la gente, mis estudiantes, se entiendan o crean que Internet es un lugar público, que es un lugar privado, reconoce sus lógicas. Por eso domina bastante. Bueno, diría eso sobre todo en relación con lo que por momentos también me parece importante, el problema de todo el, ahora lo traías tú, de los Vox, de esta idea de que todo tendría que ser una legitimidad cultural, que solo se podría abordar una realidad dejando de lado o insistiendo en las diferencias. Me parece un territorio muy problemático, porque además hace resurgir las formas más anquilosadas y quizá deleznables del pensamiento políticamente correcto, incluso en la izquierda, y eso debería de llamarnos mucho la atención, porque hace de la regulación de las pasiones un elemento central en su práctica. Y también al mismo tiempo tendríamos que pensar en las incidencias de la satisfacción, y creo que eso estaría en juego. El capital es pareciera que es prácticamente un juego perfecto, porque todo el tiempo sabe que, así como la canción de los Rolling Stones, I can get no satisfaction, ¿no? Nunca se va a satisfacer. Es en consecuencia hay mercancía tras mercancía. Pero en esto que traía también acá, de la relación que encuentra Lacan con Marx, hay una especie de plus de goce, es muy cercano a la plusvalía, que tiene que ver con el excedente, pero con la pérdida y la posición que uno tiene ante la pérdida. El capital es un sistema que no sabe perder, la gente decía que no paga, y lo peor es que nosotros creemos ahora que tiene el rostro amable, quizá no hay que perder la brújula y saber que nuestro enemigo es el capital. Y bueno, ya cerraría con eso. Gracias. Justamente nos pasamos unos 15 minutos solamente, así que sé que tenemos hambre. Muchísimas gracias. Lo que nos llevamos es un montón de cosas. Mañana seguimos, pero en el plantel del Valle de la UACM, en el Aula Magna, San Lorenzo 290, Colonia del Valle, el Metro Hospital de Noviembre por la línea 12, Metro Zapata por la línea verde, para los que quieran llegar, Metrobús, no lo vi. ¿Tomaron nota? Plantel del Valle, San Lorenzo 290, en Colonia del Valle, detrás del Hospital 20 de Noviembre, para que se ubiquen. Y lo otro que les iba a decir es, mañana empezamos a las 10 de la mañana, no es a las 11, hoy queríamos 10 de la mañana, de 10 a 2 va a ser, porque queremos invitarlos después. Bueno, el que quiera ir al Zócalo, nos vamos a ir al Zócalo. Ahorita vamos a ir a Maíz y Cacao a comer, si quieren acompañarnos, pues aquí cerquita. Y muchísimas gracias, nos vemos mañana.